RNB, La Voz de Venezuela, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Barzán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela, en toda nuestra patria. Sean bienvenidos hoy domingo 15 de agosto al programa número 10 de Aló Presidente. A partir de este momento, el presidente constitucional de la República, Hugo Chávez Frías, conducirá su propio espacio de opinión y participación popular. En el estudio también nos acompañan el general Francisco Rangel Gómez, ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República, el capitán Carlos Aguilera, Juan Barreto, el doctor Héctor Navarro, ministro de Educación, y nuestro querido hermano Martín Pacheco, jefe de prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, presidente. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Buenos días, Freddy. Buenos días a todos quienes me acompañan en el estudio y a todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela. Hoy hemos oído Adiós Barrancas de Arauca con don Eneas Perdomo, esa leyenda viviente del canto venezolano. Buenos días a todos ustedes, queridos compatriotas de toda Venezuela, esta tierra que se levanta sobre sus cenizas como el ave fénix y vuela, ha comenzado a volar. Que Dios nos acompañe y que el pueblo venezolano, la sociedad toda, sea capaz, como está demostrándolo ante todo el mundo, de que Venezuela siempre será Venezuela. Bien, hoy vamos a celebrar o a realizar el programa número 10 de Aló Presidente, y creo que es bueno que recordemos que hoy estamos dando la bienvenida al señor general Francisco Rangel Gómez, nuevo ministro de la Secretaría de la Presidencia, y estuvo con nosotros aquí durante 9 programas el general Lucas Rincón, comandante general del ejército ahora. Mucha suerte al general Rincón, y quiero agradecerle públicamente pues tanto esfuerzo y tanto trabajo, y estoy seguro que el general Rangel cumplirá una tarea igualmente extraordinaria. Ayer, por cierto, Chico Lucas estaba sufriendo mucho. Ayer hicimos un torneo de softball, todavía tengo un golpe en una pierna, me dio un encontronazo con el tercera base de la Marina, que mide como dos metros, hermano, y he chocado de frente contra un tanque de guerra en tercera. Y fui out, hermano. Recién. Además, fui out. ¿Y todavía no le han pegado un pelotazo? Bueno, varios. Ayer me dieron uno. Bueno, no bateando, ¿no? Pero sí en el juego. Pues sí. Claro, en el juego uno anda corriendo y lanzándose cabeza. Bueno, y ayer estaba Luca porque jugamos ayer un cuadrangular. Era el cuadrangular de softball motivo del Día de la Guardia Nacional. Fue suspendido por lluvia hace 2 semanas atrás y lo hicimos ayer. Y a primera hora, pues jugamos. Yo jugué para la Guardia Nacional contra la Marina, y fue un juego muy, muy emocionante. Perdimos, la Guardia Nacional ganó la Marina. Y a segunda hora, pues yo volví a jugar con el ejército, contra la misma Marina, ¿no? El juego final, y ganó la Marina otra vez, hermano. Sí, la Marina ayer estaban bateando mucho los muchachos, y tienen un pitcher, ¿cómo se llama? Mérida. Mérida es el pitcher de la Marina, lanzó los dos juegos. Los dos juegos él solo. Tremendo pitcher. Sí, tremendo pitcher, y además batió como 3. Bueno, entonces Lucas estaba en el dogado, porque el juego final fue muy emocionante. Jugamos extra inning, fuimos a extra inning, y la Marina se fue arriba en el octavo. En softball son 7, como ustedes saben. Fuimos al octavo, fuimos al noveno, 3 hombres en base, un out, nosotros cerrando, hermano, la de empatar en tercera y la de ganar en segunda. Y ha salido una línea tendida, y la han agarrado de cabeza y hacen un doble play. Imagínate tú. Pero fue emocionantísimo. Y volver además al training del softball. Hemos estado entrenando y tratando pues de levantar el nivel deportivo de todo el país. Y vamos a lograrlo. Bueno, programa número 10. Hoy es el Día de la Virgen de la Soledad. Yo recuerdo mucho a mi abuelita Rosa Inés cuando llegábamos a la casa de Palma Grande, donde yo nací. Era muy fresca. Pero veníamos de alguna actividad, qué sé yo, alguna visita a los vecinos, y la casa estaba sola. Mi abuelita abría la puerta y entonces siempre ella decía, buenos días o buenas noches, según la hora, Virgen de la Soledad. ella le hablaba a la Virgen de la Soledad que se quedaba cuidando la casa, ¿no? Era así, ella le encomendaba la casa a la Virgen de la Soledad. Bueno, hoy es Día de la Virgen de la Soledad y además Día Nacional de la India. Vamos a saludar al señor embajador hindú en Venezuela, al gobierno de la India y a ese pueblo grande de la India. Pronto estaremos en la India, en octubre, Dios mediante, estamos fortaleciendo las relaciones de Venezuela con el mundo entero, con la India, con la China, con el Japón, con todo ese mundo del Asia. Vamos a hacer unas grandes relaciones sociales, políticas y económicas. Y además hoy cumpleaños de nacido, hace 230 años nació uno de los grandes capitanes de la historia, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, a Bolívar le propusieron una vez que se coronase rey. Y Bolívar dijo, yo no soy Napoleón ni quiero serlo, porque él muy joven vio la coronación de Napoleón. Y él mismo cuenta después con los años que le causó repulsión aquello. Bolívar no tenía mente de emperador ni de rey, sino mente de libertador. Él decía, prefiero el título de ciudadano al de libertador incluso. Bueno, Napoleón Bonaparte, grande, un grande de la historia, sin duda alguna, 230 años cumpliría hoy. Nació en 1769 en Córcega. Y esto es mucho más importante. Un día como hoy, 15 de agosto de 1805, hace 194 años, Simón Bolívar, allá en el Monte Sacro, en Roma, él se había conseguido con su maestro, Simón Rodríguez. Recuerden que Bolívar se casó muy joven en Madrid con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, una bella madrileña, se la trajo. Y su señora murió, muy joven, quedó viudo a los 21 años. Bueno, se fue de nuevo a Europa, desconsolado, y por allá se consiguió de nuevo a Simón Rodríguez, a quien tenía, bueno, más de 10 años sin ver, desde que le daba clases aquí en Caracas. Y se fueron a recorrer Europa, caminando por aquellos caminos, mirando las montañas. Con Simón Rodríguez fue que vio la coronación de Napoleón, por cierto. Pero estando en Roma, el maestro Simón lo invita y suben al Monte Sacro. Es una colina, yo vine a conocer el Monte Sacro ahora, hace unos meses atrás, en enero, cuando fuimos a la gira por Europa, el embajador venezolano en Roma, pasamos la caravana, íbamos a conversar con el presidente del gobierno italiano, y me dijo, mire, ese es el Monte Sacro. Desde el Monte Sacro se domina todo el valle donde está Roma, la ciudad de las siete colinas. Bueno, allí se fue Simón Rodríguez y juró, lanzó aquel juramento. Eso fue un día como hoy, 15 de agosto de 1805. Juro por el Dios de mis padres, juro delante de usted, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas que oprimen a nuestro pueblo por voluntad del poder español. Y fíjate, Bolívar de allí lo que hizo en adelante fue cumplir ese juramento hasta, ¿cuántos años después? 25 años después estaba muriendo. ¡Qué joven murió Bolívar! 47 años. Esos 25 años de 1805 del juramento, inmediatamente se vino a Venezuela y comenzó a actuar en la revolución. Estuvo pues ahí en las barras del 1811, después se metió en la guerra. Y bueno, y sabemos la historia. 25 años después, Bolívar estaba muriendo y Bolívar cumplió su juramento. Ahora nos corresponde a nosotros cumplirlo. Bueno, así que aquí estamos cumpliendo. Esta semana que termina, que ha terminado, ha sido una semana también para la historia. He ido a la sede de la Asamblea Nacional Constituyente y me he juramentado de nuevo. Y este juramento, así como juré el 2 de febrero ante la moribunda Constitución de 1961... ahora yo juré y cumplí el juramento. Yo el 2 de febrero juré delante de la moribunda Constitución, delante de un Congreso moribundo, delante de unas instituciones moribundas, las del Pacto de Punto Fijo, las de estos 40 años de tragedia, yo juré que iba a darlo todo para hacer posible que se cumpliese la voluntad popular, porque yo me he definido así, un instrumento de la voluntad popular. Creo que el juramento del 2 de febrero lo cumplí y ahora hice el juramento ante la soberanísima Asamblea Constituyente. Si en aquella ocasión hice el juramento ante una moribunda, ahora lo hice ante una partera, porque eso es lo que significa la Asamblea Constituyente. Estamos en un verdadero parto, está naciendo la Venezuela Nueva, está naciendo la Quinta República. Igual entregamos a la Asamblea las ideas fundamentales para su discusión que pudieran conformar el marco de la nueva Constitución de este año. La nueva Constitución, la Constitución de la Quinta República. Igualmente esta semana cumplimos 200 días de gobierno y como ustedes lo saben, pues di un mensaje a la nación, lo cual haré cada vez que cumplamos 100 años. Yo siempre hablo de los 100 años, ¿no? Sí. 100 años, pensando en siglos. Ahora no es una mala idea. No, no es una mala idea, dice Juan Barreto. Bueno, cada vez que cumplamos 100 días de gobierno, pues yo daré un discurso o un mensaje a la nación, lo vamos a ir adecuando, por supuesto, pero siempre, Dios mediante, será así, para rendir cuenta al pueblo venezolano. Y una de las cosas de las que me siento más orgulloso en estos 100 días que pasaron, desde el 13 de mayo hasta el 12 de agosto, además de la revolución política, elecciones a la constituyente, se instaló la Asamblea Constituyente, se juramentó la constituyente y está trabajando intensamente. Además de eso, es la revolución política. Ya arrancó la revolución social. No es fácil, pero ya se mueve. Se siente que se mueve la revolución social, especialmente en el área educativa. Por eso he invitado para hoy, es mi invitado especial, nuestro invitado especial, al doctor Héctor Navarro, un gran revolucionario, el ministro de Educación. Yo felicito al doctor Navarro y a todo su equipo y a toda la gente que está trabajando en educación, porque en verdad la revolución educativa arrancó en Venezuela. El solo hecho de que ya estén inscritos 600.000 niños y jóvenes que no estaban inscritos, 600.000 niños y jóvenes más que el año pasado, eso ya por sí solo implica el arranque de una revolución. Yo por eso felicito al ministro Navarro, repito, a todo su equipo, y esa es una de las cosas que me hacen sentir orgulloso de estos 100 días, además de toda la labor en el ámbito económico, la creación del Banco del Pueblo, la creación del Fondo Único Social, la aprobación de leyes habilitantes en lo económico y en lo social para impulsar el arranque económico y el arranque social, la revolución económica y la revolución social. Y además de eso, todos los contactos internacionales que hemos hecho, Venezuela se levanta. En estos últimos 100 días, Venezuela ha comenzado a ser reconocida desde Norteamérica hasta el Cono Sur y desde América hasta el África, el Asia, Europa y Oceanía. Venezuela vuelve a ser grande y digna de nuevo. Que Dios nos siga acompañando y con este espíritu de optimismo comenzamos nuestro programa número 10 en el Día de la Virgen de la Soledad. Así es, presidente. Tenemos en línea a la señora Janet Oliveros desde Coche. Buenos días, señor Olivero. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señora Janet. ¿Cómo se siente? Bueno, muy bien, feliz, optimista. Chévere. ¿Y usted cómo está? A pesar del dolor en la pierna. No, pues tú sabes que fue, Ana Isabel me dio un masaje esta madrugada. Ah, no, entonces está buenísimo. No, sí, bien, sí, ¿qué te parece? Sí, señor presidente. Bueno, dos cositas que quería plantear, ¿no?, en este programa que usted tiene los domingos. Me parece excelente. El principio es lo siguiente. Yo tenía un carrito que me robaron. Te lo robaron. Hace un mes, exactamente, por aquí mismo, cerca de la casa. La cual, bueno, hasta ahorita no aparece por ninguna parte. Ya yo lo he buscado en donde todo el mundo me dice que vaya, los cuerpos policiales, en un estacionamiento aquí, en el estacionamiento de Mampote, en el estacionamiento por allá, inclusive no aparece, ¿no? Ellos todavía no saben, lo único que le piden a uno es que uno, bueno, siga viniendo, y ya ha pasado un mes, entonces, bueno, yo sé que usted tiene unos planes, ¿verdad? Con ese carrito mi esposo trabajaba, no de taxi, sino en una empresa courier. Y ese era su medio de trabajo. Entonces yo sé que usted tiene unos planes de crédito que yo pienso que es más fácil comprarse otro que buscar el que me robaron. Yo no sé qué opinión tiene usted, señor presidente. Bueno, mi amor, de verdad, saludo a tu esposo. ¿Y cuántos hijos tienen, Janet? Dos hijos. Sí. Dale un saludo de mi parte y la bendición. Okay. Mira, de todos modos, estamos tomando nota para gestionar, para hablar con la PTJ, el director de la PTJ, a ver si se intensifican, ¿no?, las labores de búsqueda. Yeah. Pero tú sabes que a mí me robaron, yo tenía un carrito, era un Zephyr, Me lo robaron. Ah, y, bueno, el mío era un granado. Eso más nunca apareció. ¿Más nunca apareció? No, más nunca apareció. ¿Quién sabe Dios dónde mío. Anda por ahí? Pero fíjate tú. Y forma parte del estado de inseguridad en que estamos, pero sí. Yo tengo mucha fe en que poco a poco va a ir descendiendo ese problema. En la medida en que tengamos más seguridad social, trabajo, educación, salgamos de este... Sí, yo lo tenía esta... con todos los sistemas de seguridad, pero igualito. Bueno, ahora fíjate. Claro. No, pero vamos a hacer las dos cosas. Vamos a... intensificar las labores de búsqueda. Ajá. Del vehículo. Ajá. Yo voy a llamar a la PTJ, ya te dije, aquí está el general Rangel tomando nota. Días, señor presidente, y no hay sistema. Ellos tienen no sé cuánto tiempo sin sistema, yo no sé qué vehículos han recuperado y cuáles no. Eso sí que es a nivel nacional. Bueno, déjame indagar a ver qué es lo que está pasando allí. Ajá. Y bueno, pedirles que nos den una información, a ver si hay alguna pista. Ahora, por otra parte, ajá, pues sí, nosotros, tú sabes que hemos anunciado el inicio de un programa del vehículo familiar 2000. Es un vehículo que pronto ya van a comenzar a fabricarlo dentro de pocas semanas. Por aquí tengo la ficha ya, déjame, yo estuve anunciándolo. Aquí está, mira. Vehículo familiar 2000. Se van a producir 25.000 unidades y va a haber créditos, financiamiento. Ustedes, los posibles compradores, van a aportar 30% como inicial y no van a cancelar comisiones financieras por el crédito adquirido. La banca va a financiar esto con 75.000 millones de bolívares ya dispuestos por la banca comercial. Ese dinero no es del Estado, es de la banca. Hubo un convenio entre la banca, el Estado, el gobierno y las ensambladoras, que están la General Motors, la Ford, la Mitsubishi, van a participar con diversos modelos de vehículos pequeños, ¿no? Pero y a costo, van a estar entre 4.5 y 5 millones de bolívares por allí. Así que, bueno, vamos a tomar nota, tenemos tus teléfonos y vamos a ayudarte tanto a buscar el vehículo como a procesar. Claro, ese procesamiento de créditos hay que hacerlo a la banca comercial. Cuando tengamos la información completa, pues te la haremos llegar. Bueno, tenemos otra llamada, esta vez de Los Teques, presidente. Freddy Corro, de Los Teques. Freddy, el presidente te escucha. Buenos días, comandante. Buenos días, Freddy, adelante. ¿Cómo están Los Teques? Bueno, está bien, un poquito de agua, pero... Mucha lluvia. Ajá. Mire, presidente, yo lo llamo por lo siguiente. Hace 2 años, nosotros, la línea a la cual yo represento, una línea de transporte, solicitó un crédito ante Fontur, ¿verdad? Ajá. Después de haber agotado tanta diligencia... Hemos ido todo el tiempo a Fontur y la respuesta que me dan es que eso está en análisis, ¿verdad? De hace 2 años. Aparte de eso, salimos publicados en la prensa nacional, en un listado para actualizar los datos, ¿verdad? Nosotros, lógicamente, que lo actualizamos. En la factura proforme, que es la factura de compra de los vehículos que nosotros escogimos, todo el tiempo me han ofrecido unos vehículos Volvo, ¿verdad? Por la ley Paraguas. La particularidad que tienen esos vehículos, presidente, es que tienen el Terma, que es el retardador. ¿Por qué ese tipo de vehículos? Porque la ruta que nosotros, a la cual estamos pidiendo el crédito ante Fontur, es desde Los Teques hasta el sector Javillán, el kilómetro 43 de la carretera panamericana, ¿verdad? O sea que es pura pendiente. El cuento que, digo cuento porque siempre me habían prometido ese tipo de vehículos. Y esos vehículos nunca me los entregaron. Sin embargo, yo veo con preocupación porque yo veo esos carros B07 fueron los últimos que vinieron por la ley Paraguas, ¿verdad? Esos carros están parados. Parte de esos carros se abajo en el kilómetro 8 en la carretera panamericana donde está la Universidad de Agustín. Sin embargo, yo veo agotado todos los recursos, pues. He intentado a ver si me dan o nos otorgan el crédito a nosotros, los transportistas de esa línea, de esa compañía. A ver si será posible que usted me eche una manito o nos ayude, pues. Bueno, Freddy, fíjate que hace aproximadamente mes y medio, allí en Los Próceres estuvimos entregando un primer lote de vehículos, tanto rústicos como autobuses, busetas, para el transporte urbano, fundamentalmente, a través de Fontur. Esta es la primera entrega que se hace en nuestro gobierno. Claro, yo he ordenado que todas las solicitudes sean procesadas, porque es que hemos descubierto tantos vicios, tantas corruptelas, vehículos que estaban en manos de amigos, se los daban a familiares, los utilizaban para cualquier cosa, menos para lo que es el transporte urbano, una necesidad de todos ustedes. Entonces, ese proceso de revisión de documentos, de, como tú dices, de actualización de los datos, de los documentos, pues llevó un proceso, es un proceso de varios meses. Luego de haber hecho la primera selección, le dimos prioridad a las personas que tenían. Mira, había personas esperando ahí hasta por 7 años, así como ustedes tienen 2 años. Había personas esperando 7, 5, 4 años. Le empezamos a darle prioridad a los que tenían más tiempo. Ahora, esta es la primera entrega. Yo decía ese día en Los Próceres que dependiendo de cómo esas personas que recibieron estos créditos vayan cancelando esas deudas, y estoy seguro que lo van a ir haciendo, y con los recursos pues que el Estado va a ir recabando paulatinamente, estaremos dispuestos dentro de pocos meses para dar otro crédito. Ojalá, yo voy a procesar esto, voy a conversar con la gente de Fontur para que tomen en cuenta a ustedes que ya tienen 2 años esperando. Pero poco a poco lo iremos haciendo hasta que tengamos eso equilibrado, hasta que esos recursos vayan lo más pronto posible para quienes los necesitan, que son ustedes, los transportistas urbanos. Saludo, Freddy, y espero que pronto arreglemos esto, hermano. Están escuchando el programa Aló, Presidente. Saludamos a YBKE Mundial y todo su circuito nacional, el Circuito Radial Continente, Radio Capital FM, Circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio Aquí Es 910, Radio Industrial en Guarenas, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM de Ciudad Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 del Estado Zulia, Radio Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guadualito y Campo Mata en el Estado Anzoátegui, Radio Musical 94 FM del Estado Sucre, Radio Glass de San Carlos, Estado Cojedes, Radio Carora FM 100.5 estéreo en el estado Lara. Y los teléfonos de Antena Informativa 731-3413 y 731-3716. Presidente, tenemos en línea a la señora Alicia Rodríguez desde San Martín. Buenos días, señora Alicia. Buenos días. Buenos días. Presidente. Sí, señora Alicia, le estamos oyendo. Buenos días. Buenos días. Mis felicitaciones. Bueno, gracias, mil gracias. ¿Cómo está la familia? Mi problema es el siguiente. A ver, vamos a oírla. Yo tengo dos máquinas. En estos momentos no tengo trabajo. Y yo la quisiera ver si me pueden dar una ayuda, ¿ves? Que yo hiciera mis modelos, todo, me asesoren. ¿Aló? Sí, Alicia, te estamos oyendo. ¿Las máquinas son de qué? ¿Máquinas de coser, será? Yo soy diseñadora. Ah, eres diseñadora. Mira, por favor, te vamos a pedir que bajes el volumen de tu radio. Aló, Alicia. Por favor, baja el volumen a tu radio, que tenemos aquí ruido. Sí, por favor. Para oírte mejor. De acuerdo. Te hemos oído, tienes dos máquinas. Vivo alquilada, pero puedo trabajar ahí. ¿En el mismo local? En la casita, es una casita. Es una casita en San Martín. En La Vega. En La Vega. Bueno, tienes que darnos la dirección. Ya tenemos el teléfono, te vamos a llamar más tarde. No, hoy no, porque el teléfono es de una señora amiga y ella sábado y domingo no se encuentra. Bueno, entonces mañana lunes. Y eso después de las 10, señor presidente. Después de las 10 de la mañana te llamará el general Rangel, el ministro de Secretaría. Porque fíjate, el caso tuyo es uno de los tantos casos que yo he comentado, lo comentaba en el mensaje de los 200 días de gobierno. Hay muchas personas como tú, Alicia, que tienen un local donde viven, un cuarto, una sala, tienen una máquina de coser, tienen una computadora, o tienen un patio, aunque sea de... Tú tienes un patio, Juan Barreto, ¿no? Un zaguán. Tienen espacios, tienen activos. Eso es un activo. Ese es capital de trabajo. Y además la experiencia. Tú eres diseñadora. Eso no se vende ahí, no se compra en la esquina, eso resulta de un proceso científico, tecnológico, manual, es experiencia acumulada. Eso es un capital, la mano de obra que tú representas, tu experiencia, tu tecnología, tu capacidad técnica y las máquinas que tienes y el espacio. Lo que falta es capital, dinero, finanzas, pues. Entonces es donde yo digo que tenemos que romper con la costumbre de este capitalismo salvaje de que le da dinero es a los grandes para que hagan grandes negocios. Entonces a la microempresa, a los microempresarios, al individuo que tiene algo, pero que le hace falta, qué sé yo, 1 millón de bolívares, 200 mil bolívares, entonces no tiene la manera de conseguir ningún crédito porque no tiene quien lo avale, no tiene cuentas bancarias, no tiene tarjetas de crédito, no tiene, etcétera. No tiene pues cómo sustentar para pedir un crédito ante la banca comercial, además con los intereses que quieren cobrarle, ¿quién va a poder? Más bien se hunde más, se hundiría más. Por eso nosotros hemos creado el Banco del Pueblo, Alicia. Y por ahí vamos a buscar la solución a tu problema. Claro que habrá que esperar unas varias semanas, habrá que esperar, tendremos que esperar, porque ya eso está decretado, ya firmamos el decreto hace 2 o 3 días, hace 5 días, perdón, el Consejo de Ministros del fin de semana pasado. Firmamos el decreto de creación del Banco del Pueblo. El Banco del Pueblo ya es una realidad. Estamos adecuando las instalaciones de algunos bancos que estaban en manos de Fogade, instalaciones cerradas. Vamos a activar el Banco del Pueblo, pasaremos un mes aproximadamente trabajando. Ese banco va a funcionar inicialmente con 15 mil millones de bolívares financiados por un crédito adicional que ya ha sido aprobado también en Consejo de Ministros, y 5 mil millones de bolívares como aumentos de capital estimado para noviembre de este año, financiado por ingresos extraordinarios. Fíjate tú, Alicia. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar nosotros los créditos o las operaciones del Banco del Pueblo? Créditos, en primer lugar, colectivos, para microempresarios y pequeños empresarios. Es decir, 2 personas, 3 personas, a lo mejor de la misma familia, ya pueden conformar una microempresa. Les vamos a dar créditos colectivos para micros y pequeños empresarios, pero también créditos individuales. Si tú sola te sientes capacitada con tus 2 máquinas para diseñar y para trabajar, entonces, bueno, te vamos a dar ese crédito individual. Estos créditos colectivos van a ir desde, oigan bien todos los que me están oyendo, porque va dirigido al micro, a la pequeña, a la chiquitica empresa. Créditos desde 100 mil bolívares, hay personas que con 100 mil bolívares hacen milagros, hasta 3 millones de bolívares, el tope máximo, lo mínimo 100 mil bolívares y el máximo 3 millones de bolívares. Y los créditos individuales también hasta 3 millones de bolívares, para pagarlo en plazos de 3 a 24 meses y con cuotas fijas quincenales o mensuales, con bajos intereses. Esto es lo que yo decía, que me siento pues de verdad orgulloso del trabajo del equipo económico, del gabinete social, porque esto es producto de estos últimos días de gobierno, de estos últimos 100 días de gobierno, para atender casos como el tuyo, Alicia. Así que vamos a llamarte mañana, después de las 10 de la mañana, el general Rangel te va a llamar para tomar los datos y tenerte prevista para un microcrédito, bien sea individual o una empresa, una microempresa. Un saludo, Alicia, y ojalá que pronto salgamos de esa situación. Presidente, y tenemos aquí un par de cartas muy lindas y quisiera leerlas brevemente. Una desde Canadá y otra de México, 2 venezolanos pendientes de su país. Qué interesante, uno, vamos sí, a ver, Juan. Sí, uno dice, hola presidente, es muy cordial, le envío un caluroso saludo y mi más sincera felicitación por el trabajo que usted y su equipo de Patriota viene desarrollando hasta los momentos. Usted sencillamente es lo mejor que le podía pasar al país. Por ahora estoy en Canadá y hoy me enteré que he sido admitido en la Universidad Carleton de Ottawa. Allí pasaré mis próximos 4 años de vida instruyéndome para regresar a Venezuela y espero que esté en el gobierno todavía para poder ayudarlo. Si viene a Canadá, me llamo Gilberto Pineda Cárdenas. Mi dirección es 3 cuadras después del puente de Ottawa, allí mismito. Es como si fuera otra urbanización. Ya sabe que tiene casa en Canadá. Qué bueno, ¿y cómo se llama ese amigo? El amigo se llama Gilberto Pineda Cárdenas. Ya Gilberto. Le voy a entrar acá. Y tengo otra desde México, es un mensaje que comienza así: qué horror, presidente, soy un venezolano que vive en México, en realidad no sé cómo decirle lo indignado que me siento al ver la publicidad tan sucia y mediocre con la cual se ha venido tratando a mi país y de la cual usted ha venido siendo víctima, y sobre todo el poco tiempo de gestión que usted lleva a cabo en el gobierno. Yo soy un venezolano que por razones de trabajo me tuve que asentar durante mucho tiempo en mi país, vivo ahora aquí en México, estuve en Venezuela cuando las elecciones, no voté por usted, pero poco a poco me he ido dando cuenta y por lo poco que he podido ir viendo y sigo de usted a través de internet y de lo que me dicen mis amigos y familiares allí en Venezuela, me parece que lo único que le faltaba a nuestro país era una persona como usted, con la voluntad bien puesta lo suficientemente grande como para acabar con tanto desbarajuste y bochinche, por favor, haga algo contra esta propaganda sucia que usted no se merece y que Venezuela no se merece y es víctima del exterior. Nombre, Francisco Pérez. Bueno, ya ven ustedes un par de venezolanos, compatriotas nuestros que están lejos, pero están preocupados. Uno, bueno, se fue a estudiar, a formarse para seguir luchando por Venezuela, y el otro trabajando por su familia, pero dejando en alto el nombre del país y solidario con Venezuela y con su presidente. Tenemos bueno, entonces este par de cartas. Qué bueno, Juan, te agradezco mucho. Juan siempre pendiente de los asuntos internacionales, ¿no? Gracias a Francisco Pérez allá en Viva México. Hace poco fuimos a México y, por cierto, yo visité una comunidad en la capital donde hay muchos venezolanos. Fuimos a la Virgen de la capilla donde está la Virgen de Coromoto. Y además, y muchas gracias por el consejo, Francisco. Hay que darle las gracias a Francisco Pérez, joven venezolano, quien nos recomienda desde México salirle al frente a la campaña que desde fuera se está haciendo, bueno, tratando de tergiversar, de malponer, de perturbar lo que está ocurriendo en Venezuela, que es verdaderamente hermoso y ejemplo para el mundo. Igual al amigo de Quebec. Si vamos a Ottawa, bueno, ya estamos pendientes. Vamos a responder a estas cartas de todos modos. Pero fíjate tú, brevemente, después de esta campaña que se inició en varias partes del mundo contra Venezuela en las últimas semanas, resulta que tampoco nosotros somos mochos. Y resulta que el mundo tampoco se va a tragar eso así, en silencio. Y ahora está pasando algo muy importante. Se están levantando voces en todo el mundo en defensa de Venezuela. Y no son amigos de Chávez. No, son amigos de la libertad, amigos de la democracia verdadera, analistas políticos, poetas, escritores de este mundo que nace de este mundo, de la utopía, de los sueños y de las luchas de todos los tiempos. Por ejemplo, anoche yo estaba leyendo, a medianoche me llegó este fax que me envió Freddy Balsán, el director de la OSI, mi buen amigo. Es un artículo, no sé si saldría publicado en alguna parte. Va a salir en el correo del presidente. Va a salir en el correo del presidente, así que lo leerán. El mundo al revés de ese gran revolucionario nicaragüense, Tomás Borges, comandante sandinista, poeta, escritor de infinidad de libros y de poemas, todo un intelectual y un gran latinoamericano. Bueno, termina diciendo, yo no conozco a Borges, jamás he conversado con él, ojalá pueda conocerle. Dice Borges, muchas cosas interesantes aquí, ¿no? El mundo está al revés. De acuerdo con el sentido común, entre más votos recibe un partido o un candidato, más democrático debería ser considerado. Pero para el ingenuo peruano, si un gobierno fue electo por una mayoría relativa y es corrupto, será democrático si está inscrito al lado de la derecha. Y un gobierno electo por una inequívoca plenitud e intenta hacer una cirugía mayor para extirpar los granos infectados de la impureza nacional es casi antidemocrático y cuartelario. El mundo al revés, donde las serpientes inoculan antibióticos y los jilgueros rebuznan. No hay comparación posible, entonces comienza a salir en defensa del pueblo venezolano. Yo agradezco a Tomás Borges. Igual nos llegó un mensaje de ese gran escritor latinoamericano, Eduardo Galeano, uruguayo, el hombre de las venas abiertas de América Latina, mandó un mensaje, mandó un escrito y se levanta en Europa misma. Es decir, ahora resulta que Venezuela, es bueno que nos ataquen para que se den cuenta que no estamos solos en el universo mundo. Y en Nueva York y en varias universidades, Julio Ortega, un extraordinario poeta y escritor también peruano, le contesta a Vargas Llosa, y no solamente eso, sino que ha creado allá Julio Ortega un comité de solidaridad con Venezuela, con todos los latinoamericanos, para que usted vea, presidente, la respuesta del mundo progresista y verdaderamente democrático. Fíjate, Juan, que el ministro de Educación estuvo hace poco, Navarro estuvo hace poco en Japón, y desde allá mandaron desde Japón también mensajes solidarios con el proceso venezolano, y me dice Navarro que es extraordinaria la atención que le dan en la prensa japonesa de todos los días en la televisión a lo que está ocurriendo en Venezuela. Tendremos que ir para allá con el programa. Aló, presidente. Tenemos una llamada del Estado portuguesa, Leudis Linares. Portuguesa. Leudis, ajá, te escucha días. El presidente. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Leudis. ¿Cómo está? ¿Guanare? ¿Estás en Guanare? No, estoy en Acarigua. Acarigua. Es muy complacida. Mi familia está requete contenta porque está hablando con una coterránea, ¿yo? Bueno, está hablando con una varinesa. Ah, tú eres de Varinas. Sí, de Santa Rosa de Varinas. Naguara. Camarita. Estos son de Lara, ¿o yo? Claro, son los guaros de Lara. Se me ha pegado de Marisabel y de los guaros. Bueno, Santa señor Rosa. Presidente, mi llamada es para formularle, hacerle un planteamiento, mejor dicho. aparte de augurarle los mejores éxitos, sabemos que lo que usted ha emprendido no es nada fácil. Como dicen en nuestro pueblo, hay que ponerse en los zapatos de la persona para saber qué es lo que está pasando ahí. Realmente la situación de Venezuela que ha venido enfrentando estos 40 años y estos últimos 20 años, como usted lo ha manifestado en sus discursos, es sumamente terrible. Y realmente la situación, bueno, estos son unos ajustes que son necesarios que el país viva. Esperamos que los compatriotas venezolanos lo puedan entender y lo puedan comprender así. Al final de la jornada, como dice la escritura, va a venir la bonanza, va a venir la... Después de la tempestad viene la calma, y eso va a ser prodigioso para nuestro país. Ver que Dios lo ha usado y Dios lo va a seguir usando en provecho de nuestra patria, en provecho de nuestros hermanos venezolanos, para que nuestro país salga a flote, porque realmente lo necesitamos. Y confiamos mucho en usted, señor presidente. ¿Oyó? Gracias, Leudy. Y bueno, nos sentimos realmente tristes porque usted no ha venido mucho por acá, por Portuguesa. No sabemos la razón, le respetamos la razón, pero esperamos y confiamos en Dios de que muy pronto vendrá. Seguro, Dios mediante. Lo que pasa es que he estado, bueno, haciendo tantas cosas, pero tenemos un programa de visitas a todos los estados del país. Y hace poco estuvimos en Apure, fuimos también al Táchira. Yo voy a seguir dando vueltas por el país, como siempre. Y ahora con el gabinete, vamos a hacer gabinetes en los diversos, reuniones de gabinete, en los diversos estados, ciudades, y espero pronto ir por esa tierra llana de Acarigua, y también por allá por Santa Rosa de Barinas, pueblo al que recuerdo con tanto cariño, con tanto amor de los años de mi infancia. Bueno, Leudis, dale un abrazo a tu familia, gracias por tus buenos deseos, y yo igual me sumo a ti pidiéndole a Dios para que nos dé esa constancia, esa voluntad, y que así como se ha comenzado a mover la revolución política, la revolución social, la revolución económica, pues Venezuela toda vaya renaciendo y se levante, así como la sueñas tú también y toda tu familia. Que Dios te bendiga, Leudis. Y hablando del llano, por cierto, hablando de Acarigua, estaba recordando, Portuguesa es un granero, es un estado donde se produce mucho arroz, igual en Barinas y en Guárico. Y yo quiero comenzar a hacer una campañita para el consumo del arroz. Fíjense ustedes algunos datos, queridos compatriotas. El arroz venezolano. Resulta que el arroz es el único cereal que permite obtener altos rendimientos en el trópico bajo, y estamos en el trópico bajo. Es el único cereal que obtiene altos rendimientos. En Venezuela, oigan ustedes, queridos amigos, y tomen nota, porque se requiere el apoyo de todos. En Venezuela se obtienen como promedio 5 toneladas por hectárea de arroz, uno de los más altos del continente. Ahora, fíjense ustedes esta realidad. En Venezuela tenemos 5 millones de hectáreas aptas para el cultivo del arroz. 5 millones de hectáreas. ¿Sabes cuántas cultivamos, Juan? No lo sé, presidente. Apenas 150 mil hectáreas. Caramba. De 5 millones. Fíjate tú cómo estamos subutilizando el territorio. De tierras, pero con una altísima calidad para la siembra de arroz. Ahora fíjense, el arroz como alimento tiene el mismo valor nutritivo que el trigo y que el maíz. Ahora, resulta inconcebible, decimos nosotros quienes estamos analizando este problema, entre ellos el ministro de Agricultura y Cría, el doctor Juan de Jesús Montilla, quien es experto en esta materia del arroz y de todo, porque tiene como 50 años estudiando todo lo que es el fenómeno agrícola en Venezuela. Bueno, resulta que teniendo el arroz el mismo valor nutritivo que el trigo y el maíz, teniendo nosotros esos millones de hectáreas listas para cultivar el arroz, siendo uno de los países donde se obtiene el mayor rendimiento promedio de arroz por hectárea, resulta que de los 90 kilos de cereales que cada persona consume por año, Juan, tú consumes un poquito más. Un poquito más. Sí, pero, y mi hermano también. Un poquito menos. Pero en promedio, 90 kilos de cereales consume cada persona cada año en Venezuela. Bueno, fíjense ustedes, de esos 90 kilos que consume usted, amigo, 50 son de trigo que no se produce en Venezuela. Hay que importarlo. Rangel, tú también consumes un poquito de... ¿Te gusta el arroz, verdad? El arroz es muy rico, ¿vale? Muy sabroso. El arroz es muy sabroso. Bueno, de 90 kilos que consume cada persona en Venezuela, 50, más de la mitad, ya es de trigo. Eso no se produce aquí, hay que importarlo y cuesta bien caro, hay que pagar en dólares. Y de arroz, ¿tú sabes cuánto se consume nada más, Héctor? de esos 90 kilos, apenas 13 kilos de arroz. Tenemos que incrementar el consumo de arroz, y eso no solo el arroz en el plato, que si el pabellón, el arroz con pollo, qué sé yo, no, es que del arroz se saca chicha, jugo, galletas, alimentos para animales, alimentos, pues para, es bastante nutritivo. Así que arepas de arroz, pan, hay un pan de arroz exquisito, yo tengo en el palacio pan de arroz, y además uno no engorda, hermano. ¡Ala! Ese es muy bueno. Qué porque, bueno. Sí, además uno no engorda, el arroz tiene un valor nutritivo extraordinario, así que se impone que todos los venezolanos comencemos a pensar y a actuar en función de la producción y el consumo del arroz, que es un producto nacional, y además para exportarlo a los países vecinos. Presidente, tenemos en línea Juan Ramón Hurtado desde Maracay, pero antes queremos darle la palabra al ministro de Educación, que claro, tiene una gran información. Lo tenemos castigado ahí, no ha dicho nada. Gracias, presidente, gracias. La información que tenía. Tiene voz de locutor, ministro. Creo que se lo había comentado anteriormente. Los muchachos estudiantes de bachillerato que compitieron en las Olimpiadas Matemáticas de Centroamérica y del Caribe. ¿Cuándo fue eso, ministro? Ahora hace muy poco tiempo, hace menos de un mes. En las Olimpiadas Matemáticas. De Centroamérica y del Caribe. Me hubiera gustado participar, a mí me gustan mucho las matemáticas. Bueno, mire, presidente, la verdad es que esos muchachos son muy buenos. Yo no les voy a ganar, pero por participar, digo yo. Trajeron medallas de oro, medallas de plata, las medallas triunfaron también por equipo. De manera que yo les di una gran felicitación en su nombre. Van ahora a competir en las Olimpiadas Iberoamericanas, ahora en octubre, y seguramente van a tener una gran representación. Estamos mejorando, presidente. ¿Y esos muchachos qué edad tienen, Navarro? Son muchachos de 14 años. Pero imagínate sí, tú. Sí, sí, pero bueno, muchachos. Yo quiero verlos y saludarlos en Palacio. Bueno, yo les ofrecí a ellos que cuando vinieran de las Olimpiadas Iberoamericanas les tenía una sorpresa. Y la sorpresa era esa. No, yo quiero hablar con ellos y los felicito ante todo el país. ¿Cuántos son ellos? Esos son 7, 8 muchachos. 7 muchachos. Sí. Bueno, y además les voy a poner una cuenta ya a ver si me la sacan. Ok. Hay que ponerlos a estudiar el presupuesto que nos dejaron, a ver si lo descifran, ¿vale? Claro. Sí, ese desastre que nos dejaron. Hay muchas preguntas para usted, presidente, y para el ministro Héctor Navarro. ¿Dónde puede acudir la gente que desea ser donativo de libros, cuadernos, lápices y pupitres? Y un saludo especial allá en Puerto Cabello para nuestro querido hermano, el doctor Tomás Hurtado, que ya empezó a recoger lápices, cuadernos, pupitres y libros en toda la ciudad. Sí, de hecho, allá en el correo del presidente y aquí en Radio Nacional ya hay gente que voluntariamente ha dejado cuadernos, cajitas de lápices. ¿Dónde podemos entregar eso que la gente quiere saberlo? Sí, bueno, ante el anuncio, tal como lo dijo el presidente, ante el anuncio de que no se iba a cobrar matrícula, bueno, tuvimos una explosión, realmente una explosión para la cual honestamente no estábamos preparados, no suponíamos que la explosión iba a ser tan grande, no suponíamos que la respuesta iba a ser tan inmediata. Y esto nos pone realmente en emergencia. El presidente ha hecho un llamado a que colaboren con pupitres, con lápices, con cuadernos, con lo que puedan colaborar. Y realmente la respuesta de nuevo ha sido muy buena. Nuestro pueblo está preparado para asumir el reto que tenemos por delante. Y en ese sentido, estamos preparando depósitos locales, etcétera. Entonces, locales en este momento donde se puede dirigir la gente a hacer sus donaciones, a contactar es, primero, los comandos de guarnición, segundo, que es la parte de las Fuerzas Armadas, los comandos de guarnición, segundo, las zonas educativas, las direcciones de las zonas educativas, y a nivel central, en el propio Ministerio de Educación. Estamos preparando depósitos, estamos preparando locales y los transportes, porque queremos de una vez ir haciendo llegar estos equipos, estos componentes a todas las escuelas y a todos los liceos. Sí, me decía también esta mañana María Isabel que ella activó allá en el estacionamiento de la Casona también un puesto para recibir las personas que viven por ahí cerca, fueron acercándose, fíjate tú. Y ella tuvo que entonces, bueno, como decimos, parir, porque llegó gente con pupitres y con lápices, y bueno, ¿y qué es esto, no? Y ella activó allí en el estacionamiento un puesto de recepción. Pero creo que vamos a tener que, en emergencia, organizar puntos de recolección de pupitres. Hay gente que incluso quiere, Navarro, hace poco me llamó un señor que es herrero, y él me dice que él sabe hacer pupitres y que está desempleado. Bueno, hacer microempresas, yo debo de informar también que anoche en Consejo de Ministros aprobamos unos recursos especiales de 2,000 millones de bolívares para las escuelas de Cariaco. Fíjate tú, todavía después de aquella tragedia de Cariaco, los muchachos estaban recibiendo clases en carpas, han pasado 2 años. ¿Y dónde está el dinero que aprobaron? ¿Qué se hizo? ¿Se perdió? ¿Se lo robaron? ¿Qué inmoralidad? Bueno, ahora nosotros estamos dispuestos en estos mes y medio que nos queda recuperar las escuelas y los liceos de Cariaco. Pero también vamos a asignar unos recursos especiales de unos 2,000 millones de bolívares para incrementar la producción de pupitres, de pizarrones, de arreglo de aulas, de baños, para que el 16 de septiembre, sin falta, comience esa gran legión de muchachos a recibir la instrucción, la educación, que es vital para el país. Presidente, tenemos en línea a Juan Ramón Hurtado desde Maracay, Estado de Aragua. Buenos días, señor Hurtado. Buenos días. Buenos días, Hurtado. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días, hermano. Mire, señor presidente, yo lo llamaba para hacerle un planteamiento. Lo siguiente, yo me encuentro en estos momentos desempleado. Tengo a mi hija con parálisis cerebral inválida, ¿no? Y en estos momentos, pues, no encuentro en realidad qué hacer eso de diferentes diligencias. Señor Hurtado. Hable más fuerte, por favor. Y además aleja la bocina del teléfono, de la radio, bájale un poco el volumen que está haciendo feedback y no escuchamos muy bien aquí. No, no tengo ningún radio prendido porque no hay luz en estos momentos. Bueno, entonces, tengo el problema de la niña que tiene parálisis cerebral, o sea, tiene invalidez, parálisis cerebral severa, y la niña necesita un colchón ortopédico, ortogenético, pero no tengo la posibilidad económica. ¿Cómo adquirirlo? Necesito un empleo. He hecho diferentes diligencias de trabajo, pero me pone obstáculos con respecto a la edad, porque paso de 40 años. Entonces, yo quería ver qué posibilidad habría, señor presidente, con todo el respeto que él me merece, que podía ayudarme en este caso. Mira, Hurtado, ¿me oyes? Aló. Aló. ¿Me oyes, Hurtado? ¿Cómo no, señor presidente? Hermano, ¿y tú en qué has trabajado? ¿Qué experiencia tienes tú? Bueno, yo he trabajado en el postel. En Hipostel. 17 años de servicio. Bueno, me retiré por mi cuenta por una reestructuración que hubo. ¿Pero qué otra cosa has hecho? He trabajado en ventas. En ventas. Bueno, muy bien, fíjate tú. Aquí está en el estudio con nosotros también el capitán del ejército en situación de retiro, Aguilera Borges. Aguilera es uno de los muchachos del 4 de febrero. Y él es el director de Relaciones Presidenciales y está llevando una serie de casos, ayudando. Hemos hecho un fondo especial, no muy grande, pero para algo ha servido, para estos casos, especialmente el de tu hijo, que tiene un problema médico. El capitán está tomando nota, te va a llamar posteriormente para nosotros procesar y ayudar a tu hijo a que sea atendido como tiene que ser. Y el caso tuyo de desempleo también lo vamos a procesar, porque estamos empeñados en poco a poco ir ayudando a todos. Ojalá, Hurtado, tú puedas sumarte a esa gran legión de venezolanos que está organizando microempresas. Ya no pensemos en el individuo, porque es que tenemos que irnos olvidando de que el problema es mío nada más y me lo tienen que solucionar a mí. No, el problema es de muchísima gente. Así que tenemos que organizarnos, hacer grupos, equipos, cooperativas para darle los créditos del Banco del Pueblo, no tanto a individuos, sino a grupos, a cooperativas, créditos colectivos para que se ayuden unos a otros. Bueno, saludos, Hurtado, y te vamos a ayudar, hermano, pronto en todo lo que podamos. Vamos a hacer un pase a Julio Cabello en la unidad móvil, pero antes vamos a recordar que el presidente estará este jueves, como todos los jueves, a las 8 de la noche, en Venezolana de Televisión, en su programa De Frente con el Presidente, moderado por la colega y amiga Maripili Hernández. El programa de hoy se repite a las 6 de la tarde por la antena informativa 1050M y a las 9 de la noche por la antena popular 630 AM. Adelante, Julio, te escuchamos. Muchas gracias por el pase. Efectivamente, queríamos informar que una doctora Silvia León trajo ya una donación de libros a Radio Nacional de Venezuela para el Plan Educativo Nacional. De modo que a ella le agradecemos y, con el permiso de Teresita, le decimos a todo el público venezolano que aquí en Radio Nacional de Venezuela pueden traer donativos de libros, lápices, gomas, todo material educativo, que nosotros lo haremos llegar al Ministerio de Educación o a las instancias donde nos diga la Presidencia de la República. Tenemos con nosotros a numerosas personas que quieren hacerle planteamientos al presidente. En este momento escogimos dos. En primer lugar, tenemos a la señora Gisela Márquez. Por favor, nos dice su problema. Buenos días, presidente. Buenos días, Gisela. Adelante, te oímos. Es un honor tener la oportunidad de hablar con usted, ya que tengo alrededor de 60 días tratando de que me dieran la oportunidad de hablar con usted personalmente. Y le doy las gracias al teniente Balsa, que en vista que me vio tan deprimida fuera y le dije que me sentía mal, ya que mi problema es un tumor cerebral y carezco de recursos. Sin embargo, he hecho rifas, hemos hecho domingos con verbenas, con vecinas, y tengo recaudado el 50%. Pero mi problema es realmente de tiempo, ya que yo debía ser operada hace 3 semanas. Ya estoy convulsionando, perdí la visión y, bueno, necesito su ayuda, presidente. Mira, Gisela, ok, levanta el ánimo. Primero que nada, ten mucha fe. Es importante tu actitud mental. Vas a vencer eso, vamos a vencerlo. La fe mueve montañas. Una fe en Dios, una fe en ti misma. Y segundo, hoy mismo, aquí está Aguilera tomando nota, y hoy mismo nosotros vamos a procesar. Tú tienes todos los estudios médicos. Yo tengo todo realizado, inclusive. Bueno, ¿dónde te tienen que operar? Me tienen que operar. Escogí la clínica de La Floresta, ya que el médico puso parte de él y bajó sus honorarios al 50%. Y la clínica también colaboró conmigo en bajarme todo el costo de mi operación. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a atenderte hoy mismo. Al salir de aquí, el capitán Aguilera te va a atender. Y vamos a ver cómo urgentemente conseguimos buena parte de esos recursos. Hablamos con la clínica para gestionar esto y comprometernos. Y lo importante es que lo más pronto posible tú seas intervenida y levanta ese ánimo, te lo pido. Tú sabes que la actitud, dice el oráculo del guerrero, que la mente del guerrero, la mente del combatiente, y todos somos combatientes de la vida. La vida está llena de problemas que nos manda, bueno, la misma vida, así es la vida. Pero tenemos que ponernos a la altura de los problemas y con una gran fe, uno a uno lo iremos venciendo. Tu problema lo vamos a vencer. Gracias, seguro que sí, Gisela. Gracias, presidente. Le voy a decir que mi fe no la he perdido, porque voy a luchar hasta el final como toda una guerrera. Gracias, presidente. Que Dios te bendiga, Gisela. Tenemos también por aquí a la doctora Zenaid Hesh. Este es un problema ya colectivo de un grupo de médicos rurales del estado Miranda. Buenas, señor presidente. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo Zenaid Hesh y vengo en representación... Zenaid, doctora, médico. Sí, médico. Graduada el año pasado recién. Ah, está jovencita. Bueno, saludos. Dime, ¿cuál es el problema, Zenaid? Bueno, yo vengo en representación de 52 médicos rurales de los Valles del Tuy. Y ante todo quería decirle que tengo mucho miedo de ser sustituida de mi cargo después de decir lo que voy a decir. Hemos sido amenazados verbalmente de despido si no nos mudamos en 5 días, plazo que se vence hoy. No nos oponemos a mudarnos a las residencias y a los ambulatorios donde trabajamos. Lo que pasa es que dichas residencias no están aptas, no tienen vigilancia y muchos ambulatorios están en zona roja. Otros no tienen luz, otros no tienen agua, no hay electricidad. Les planteamos esto y nos dijeron que lo que les importaba, no les importaba si teníamos que incluso pagar un alquiler extra y que esos gastos salieran de nuestro bolsillo, y tampoco les importaba si teníamos que guindar una hamaca en la Plaza Bolívar. También esto nos dijo el doctor Jan Sánchez, director de Atención Médica de Estado Miranda, y el jefe de Distrito Sanitario número 2, el doctor Martínez Pérez, en la reunión pasada. A ellos le dijimos y le planteamos también que considerábamos que habían otras cosas prioritarias, como colocar insumos en los hospitales, ya que incluso se han muerto pacientes porque no tenemos medicamentos. Le dijimos que a veces comprábamos los medicamentos con nuestro dinero, y dijo que eso no era problema de nosotros y que los que se tenían que morir se morían. Dijo que no le importaba el problema de la vigilancia porque la comunidad se encarga de, vamos a decir, de proteger a sus médicos. Y una doctora fue amenazada de violación y al día siguiente el señor amaneció muerto. Sin embargo, nosotros no podemos dejar nuestra vigilancia a cargo de la comunidad, porque no es el problema de ellos. Bueno, Zenaid, sí, hemos oído, pues, todo el país ha oído tu drama. De joven venezolana, médico... Médicos rurales, 52 médicos rurales. ¿Qué es lo que está pasando en el estado Miranda? Yo le hago un llamado al gobernador del estado Miranda para que asuma su responsabilidad. Y voy, por supuesto, a gestionar esto ante el ministro de Sanidad. Claro, fíjense ustedes lo que pasa. Y es una de mis prédicas. En muchos estados, la salud, la gestión de la salud, ha sido asumida por la gobernación en esto que han llamado descentralización. Entonces, bueno, los gobernadores y sus directores de salud hacen lo que les viene en gana, como si eso fuera una república aparte. No siguen lineamientos del gobierno central, el ministro de Sanidad. Bueno, así es, claro, hay que mandarles el dinero, eso sí. Se les manda el dinero y ellos allá entonces hacen lo que les viene en gana. Algunos lo hacen bien, pero una buena parte maneja eso primero con criterio salvaje, inhumano, así como tú estás hablando de todo lo que este señor, según tú lo refieres, pues les ha dicho a ustedes. Entonces, la salud es una cosa, así como la educación, pues. La salud y la educación son sagrados, son un derecho del pueblo. Ahora, este modelo neoliberal salvaje, la corrupción salvaje de estos últimos años, ha venido privatizando la salud. Al pueblo le quitaron el derecho a la atención médica, el derecho al deporte, el derecho a la salud, y también a ustedes, a los médicos. Les han quitado el derecho a ejercer libre y dignamente su profesión a buena parte de los médicos, porque la culpa no es de los médicos, la culpa no es de los maestros de escuela, la culpa es la falta de gobiernos y la corrupción que ha imperado en Venezuela por tanto tiempo. Yo te prometo, Senair, que voy a gestionar esto inmediatamente a través de las instancias correspondientes. Ahora tenemos la ventaja de que está la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente puede ordenar reestructuración en los gobiernos regionales. Algunos gobernadores irresponsablemente han salido a decir que la Asamblea no tiene atribuciones. Por supuesto que las tiene. La Asamblea Constituyente, si lo quisiera, me puede destituir a mí mismo de la presidencia de la República. Me ha ratificado y yo he tomado juramento. Pero si mañana o pasado quisieran destituirme, y yo me iría y le daría paso pues a otra gente, si es que yo no soy capaz. Pero igual el Congreso Nacional, igual la Corte Suprema, igual los gobernadores, las asambleas legislativas, los alcaldes, todos esos funcionarios del poder constituido están subordinados al poder constituyente. Yo voy a pasar esta anormalidad denunciada por ti, Senair. De todos modos, me gustaría que nos hagas llegar un informe completo firmado por los médicos con coraje, con valor. Tú eres una mujer de valor y valiente y eso hay que reconocerlo. Incluso has dicho que tienes temor de que te puedan votar. Si lo hacen, pues cuenta con nuestro apoyo, con abogados y todo, para hacer que en Venezuela se cumplan las leyes y se recupere el Estado de Derecho y lo que hemos nosotros propuesto en las ideas fundamentales para la nueva Constitución, el Estado de Justicia. Te felicito, Senair, por ese valor y cuenta con nuestro apoyo. Y a todos los 52 médicos y a toda la gente del Estado Miranda. Presidente, estamos recibiendo muchas correspondencias. Aquí hay una de Elizabeth Moreno, que le vamos a entregar de inmediato a nuestro querido ministro de la Secretaría de la Presidencia. Hay otra que está llegando del Estado Zulia, la envía Pablo Cordero. Presidente, quien escribe es profesor universitario con especialización en gerencia de recursos humanos y una maestría en gerencia financiera, con presentación de tesis el próximo mes de septiembre. Siempre he investigado en la línea de la mediana y pequeña empresa. Yo, en estos momentos, quedo a su disposición para ayudar a los microempresarios de ese proyecto en el Estado Zulia. La envía Pablo Cordero desde Maracaibo, Estado Zulia, presidente. Bueno, dame acá para nosotros incluirlo. Fíjate tú, al servicio de la microempresa. Hay ideas extraordinarias. Aquí tengo también una lista de peticiones para formar cooperativas. Y estas son personas que han llamado aquí, a Radio Nacional de Venezuela, en una semana. Fíjense cómo esto es una revolución social. Así como decía mi amigo Héctor, el revolucionario ministro de Educación, que hay una explosión educativa, es decir, una explosión positiva, pues. Eso de que 600.000 niños, ¿quién iba a pensar eso, vale? Pero claro, era previsible, hubiera sido previsible. ¿Por qué? Porque hay, todavía quedan más de un millón que no están inscritos, pero el año que viene vamos a completar eso, Dios mediante, para que no haya ni un solo niño, ni un solo muchacho que no esté en la escuela, y no hay que cobrarle. El que quiera pagar, que pague, pero el Estado está en la obligación de darle ese derecho a todos los jóvenes venezolanos y a los niños especialmente. Ahora, así como hay esa explosión positiva, esa, vamos a llamarla, ese retoño, eso es como un retoño, ¿no? Así como las semillas explotan, ¿no? Cuando nacen. Igual, es un retoño, ¿eh? Es cuando, como un brote revolucionario de niños que van, esa es una revolución de niños. Van a la escuela, chicos, Juan. Van a la escuela, por fin, Dios mío. Por fin, yo me acuerdo mucho de un muchachito en Sarasa, que yo andaba un catirito de esos, pachacos de esos, así como yo cuando era niño en la sabana. Muy avispadito, y llegó a lavar el carro en una de esas giras hace como 3 años. Andaba yo solo en el desierto con 2 o 3 personas nada más, recorriendo pueblo de pueblo en pueblo. Y entonces él llega corriendo y empieza a lavar el carro. Y, pero bueno, ¿y quién te dijo que lavaras el carro? No, yo lo lavo y usted después me da lo que pueda. El parabrisas, ¿no? Bueno, le dimos, 20, 30 bolívares y le brindamos una empanada ahí. Y yo le pregunto, bueno, ¿y tú estás en la escuela, chico? Y dice, no, yo no estoy en la escuela. Pero, ¿y por qué no estás? Entonces digo, bueno, porque mi mamá no me ha inscribido. Y yo siempre le pregunto, pero muy avispado, le digo, unos ojos muy, muy avispados, Dios lo cuide. ¿Y por qué no te ha inscribido tu mamá, chico? No te dice, le dice, no se dice inscribido, se dice inscrito, le dije yo. Ah, me equivoqué, me dice, sí, se dice inscrito, no inscribió, no vuelvas a decir eso, le digo yo. Inscrito, inscrito, ok, yo no estoy inscrito, ¿por qué? Bueno, porque mi mamá no tiene dinero y le están cobrando 20,000 bolívares y ella no tiene. Pues yo apenas ando por aquí para comer, para llevar unas 4 empanadas y comer con mi mamá. Él vivía solo con su mamá, pues. Ojalá ese catire hoy en día sea uno de sea los que uno. Sea uno. Tiene, yo me imagino que sí, tiene que ser uno. Seguro, porque está muy avispado y él quería ir a la escuela. Entonces, así como esa revolución social educativa, fíjate tú, las cooperativas. Esto es una revolución de cooperativas. Ahora esto nos compromete mucho a nosotros. ¿Por qué? Tenemos que organizar cooperativas. Fíjense ustedes esta lista de las personas que en una semana han llamado a Radio Nacional. Domingo Bisbal llamó de Boleíta. Quiere formar una cooperativa de mercancía seca. Ana Ovalles, de Maracay, lavandería. Alí Mundaraí, taxista desde Petare. Rosa Garrido, de Barinas, quesos. Hace quesos la paisana Rosa. Reina Jiménez en la Candelaria, costura. Estoy nombrando solo algunos, pero estos son cientos de personas. Juan Torres, no precisa tipo de cooperativa, pero está dispuesto. Sergio Hernández, Caucagüita, taller de costura. Maximiliano Pérez, servicios eléctricos. José Yepes, distribución de comidas. Taller de costura. Venta de comida rápida. Flor de... Taller de costura, venta de comida rápida, Flor de Rodríguez en Magallanes de Catia, venta de víveres, artesanía, Nurelis Millán, dulcería criolla, a mí que me gustan tanto, ojalá que Zaida Aguiar haga de esos besitos de coco, ¡ah, qué rico! No hay que comer mucho de eso, Juan, si no uno pierde la línea, pero bueno, de vez en cuando un besito de coco no está mal. María Torres, lencería. Andrea Suárez, ropa íntima en Los Ruices. Bueno, en torno a cada una de estas personas, María Hernández, mira, fíjate tú que hay muchas mujeres. Yo tengo la idea también de crear el Banco de la Mujer, chico. Qué bueno. Será para el año que viene, porque ya este año no nos alcanzan los recursos. Ah, Héctor, vamos a estar pendientes de eso. Vamos a estar pendientes. El Banco de la Mujer, porque hay mucha mujer sola, que tiene 3 o 2 muchachitos, o desempleada. Mira cómo están, María Hernández. Fábrica de ropa, Carlos Alvarado, carpintería, Arcángel Sivira, María Sojo, agricultura, María Sojo, agricultura, 038. Tenemos un proyecto por ahí que me presentó Fruto Viva, que es un genio, ¿vale? Fruto es un genio. Hizo una exposición ayer genial en el Consejo de Ministros para la exposición Hanover 2000. Un proyecto, tú, Teresita, tú tienes un patio en tu casa, el chino, no tiene, pero en el apartamento tienen un balcón, algo, un pedacito. Tú sabes que hay un proyecto de piscicultura urbana, que tú puedas criar peces ahí, chica, en tu apartamento, en el pedacito de patio, o sembrar tomates, un proyecto de horticultura urbana en cada pedacito de esquina, de casa, de apartamento, en el balcón, criar pollos. Eso vamos a hacerlo, eso va a ser una revolución económica, la producción de la comida por la misma gente, por el mismo pueblo. Bueno, felicitaciones, pero ahora, mi general, aquí está. Esto es para, vamos a organizar todo esto, vamos a hacer unos cursos de cooperativas en este mes que nos queda, para cuando el Banco del Pueblo, el 15 de octubre, estemos dando el primer crédito, estas cooperativas estén formadas y hay que darle un curso de formación de cooperativas a todos estos compatriotas. Y seguimos en Aló Presidente. Bueno, pero el general Rangel no habla, chico. El nuevo ministro de Secretaría está aquí, lo estamos presentando al país, sí, pero la gente dirá, ¿pero será que es mudo ese general? Está anotando. Está tomando nota, vamos a darle la palabra, chico. Tomando nota, a Rangel. Aprendiendo y a la orden completamente de todos los radioyentes del señor presidente para tratar de solucionar los problemas en la medida de las posibilidades. Bueno, ¿vieron que era verdad que estaba aquí? Claro, tú sabes que Rangel es compañero de mi promoción, de amigo de muchos años, y era luchador, todavía luchas. Era del equipo de lucha, ¿vale? Sí, peso pesado. Cualquiera no se metía con Rangel. Le metía la llave, ¿cómo llaman la llave esa? La doble Nelson. Libre, romana, grecorromana. De todo eso, mira, Juan también. Sumo. Que somos al mismo peso. Bueno, tenemos otro amigo, otro compatriota. Ahora es desde Caricuao, esa populosa parroquia. Me acuerdo cuando la visitamos, presidente. Que en UD3 hicimos un meeting, ¿se acuerda? Qué maravilla. Caricuao. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, hermano. ¿Cómo te llamas? Antonio Cañizales es mi nombre. Antonio, dime, Antonio. Yo soy estudiante y trabajador, ¿verdad? Pero yo lo llamo por el asunto del estudio, ¿no? Ajá. Yo estudié en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, núcleo Caricuao. Ok, este núcleo es el primero que se fundó de esta universidad, señor presidente. Pero realmente las condiciones ambientales en las que estudiamos son desfavorables. ¿Qué estudias tú, Antonio? Administración. Administración. Ajá, dime. Mire, el asunto es, desde que yo estoy estudiando allí, ¿verdad? Desde septiembre del año 95, nos están diciendo de que van a cambiar el núcleo, lo van a mejorar, lo van a agrandar. Actualmente somos alrededor de 1.800 estudiantes, y estos 1.800 estudiantes estamos viendo clases en 5 aulas, ¿ok? ¿Cuántos estudiantes? 1.800. 1.800 en 5 aulas. Sí, le tuvieron que pedir prestadas, ¿ok? Tuvieron que pedir prestadas a un liceo cercano unas aulas, se la prestaron, ¿verdad? Pero realmente las condiciones para las aulas no son acordes para nosotros. A mí me gustaría que usted, por favor, visitara el núcleo, ¿verdad? Ya que es el primer núcleo que se creó de esta universidad y no lo parece. ¿Cuántos años tiene la Universidad Simón Rodríguez? Mira, tiene más de 30 años, señor presidente. Bueno, y creo que es un flaco favor que le hacemos a la memoria de ese ilustre venezolano, sí, señor Rodríguez. Mira, ¿y tú estás en qué año, Antonio? ¿Qué año estás estudiando? Voy para el sexto semestre. Sexto. ¿Qué edad tienes tu hijo? 21 años. 21 años. ¿Te faltan cuántos? Cuatro semestres. Te faltan 4 semestres. Sí. Bueno, mira, aquí está el ministro de Educación a mi lado tomando nota de esto y estoy segurísimo que él esta misma semana, quizá mañana mismo, mande una comisión a hacer un estudio específico al detalle del problema de la Universidad Simón Rodríguez. Así como hemos hecho estudios en la Universidad Rómulo Gallegos, en la UNEYES, estamos haciendo estudios diagnósticos en cada una, buscando los recursos donde no hay, pero inventando o errando, como decía el viejo Simón Rodríguez. Pero lo haremos y en eso seguramente vamos a necesitar de la ayuda de los estudiantes, de todos ustedes, si hay que refaccionar el Plan Bolívar 2000 con los soldados. Tú sabes que ahora con el proyecto Bolívar 2000, Antonio, gracias a Dios, se rompió esa barrera que había entre soldados, militares y estudiantes, que salían a enfrentarse en las calles. No, somos estudiantes lo mismo tú y yo, dice aquel gran poeta. Bueno, ahora están los estudiantes incluso en la UCB, que eso era esa prohibido para un militar ir uniformado. ¿Te acuerdas que nos decían que no pasáramos uniformados ni siquiera 2 cuadras? No, había que dar la vuelta por los chaguaramos, porque uno no podía pasar por ahí, porque lo iban a secuestrar. Así nos decían a nosotros, que Héctor Navarro nos iba a secuestrar. Pero no, yo tenía una novia por la avenida Los Chaguaramos. Yo también tuve novia. Entonces yo tenía una novia, chico, por la avenida Los Chaguaramos. Muy cerca, eran residencias estudiantiles. Pero mira, por la avenida Victoria, ¿no? No, por los Chaguaramos, cerca de la Victoria. Sí. La avenida de los Chaguaramos, donde había puras residencias estudiantiles. Sí. Bueno, ahí vivían muchos estudiantes que venían del interior y bueno, ese era un grupo, sí, un hervidero de jóvenes del llano, y uno se iba para allá y yo me iba pues por todas esas avenidas. Pero tenía la precaución de ponerme ropa civil para no pasar por la universidad, o cuando entrábamos a la universidad. Pero ahora no, ahora están los soldados uniformados y los oficiales del Plan Bolívar 2000 en la ULA arreglando las residencias estudiantiles, arreglando instalaciones, bueno, y compartiendo junto con los estudiantes, los líderes estudiantiles, junto a los soldados, pintando, arreglando los baños, haciendo aulas. Estoy seguro, vamos a hacer un proyecto con la Universidad Simón Rodríguez y pronto estaremos por allá. Seguro, Antonio. Presidente, tenemos una grave denuncia de la profesora Elvia de Urbina, directora de la Unidad Educativa Colegio Diego Lozada, ubicada en la Avenida del Parque, Quinta del Puerto, en Campo Alegre, Chacao. Señor presidente, cuando ayer en la noche usted inició su alocución a la Nación, se daba inicio a la ejecución de una medida judicial dispuesta por el juzgado 18 del municipio que desalojó de su sede a la unidad educativa. Es una medida injusta en sus motivaciones, irregular en su procedimiento y practicada con nocturnidad en vísperas de vacaciones judiciales. Aquí le entrego de inmediato al ministro de la Secretaría de la ENU esta grave denuncia que envía la profesora Lozada. Bien, vamos a hacer un estudio jurídico de eso, Rangel, con nuestros asesores, nuestros abogados. Ese es un caso para asuntos jurídicos. ¿Cómo? No, le decía al presidente que este, como estos casos puede haber varios, uh-huh, en los cuales el interés mercantil está prevaleciendo por sobre un derecho fundamental como es la educación. Esto es lamentable. Y hay varios casos como estos. Sí. Bueno, vamos a estudiar ese caso y a darle el tratamiento urgente que requiere. Bien, y yo hago un llamado, mire, yo tengo que hacer un llamado a la solidaridad de todo el mundo. Y ese va a ser mi tema de esta hora. Necesitamos recuperar el espíritu del colectivo y salir de esos vicios, de esa degeneración que aprendimos, mal aprendimos durante muchos años, según la cual lo que más importa soy yo y lo demás a mí no me importa nada. Y eso, lo que más importa soy yo, se extiende a veces a familias, a sectores sociales privilegiados que viven haciendo ostentación a veces hasta grosera de un modo de vida, derrochando dinero, cuando hay otros compatriotas, bueno, que están como la señora que está allá afuera, clamando por algo de dinero para salvar su vida. Y como ella dice, es un problema de tiempo, o sea, si no la operan se muere. O como esos niños, hermano, yo estuve hace el viernes en la tarde, antier nada más, en el oncológico infantil. Luis Racetti. En el Luis Racetti. Bueno, me puse a llorar allí, de verdad. Y claro, fuimos a solucionar, y ya con el almirante Gruber, gobernador del Distrito Federal, con el ministro de Sanidad, ese otro gran revolucionario, Gilberto Rodríguez Ochoa, ya tenemos un plan de emergencia para entrarle de frente al oncológico infantil. Y yo le doy desde aquí, sé que me están oyendo porque me decían los niños que siempre me veían y me oían por el programa, oyen el programa de Aló Presidente y ven el programa de Frente con el Presidente. Los niños, chicos. Le regalé una cadenita con un Cristo que me regalaron el día de mi cumpleaños a un niño que tiene cáncer. Pero tú sabes lo que me decía una doctora, y eso me llenó, me levantó más el ánimo, porque claro, uno tiene que entrar ahí a ver el dolor, hermano. El dolor de unos niños pobres con cáncer, los familiares allí con ellos sin recursos, el tomógrafo está malo, que falta un repuesto que aquí no se consigue, lo mandaron a buscar a los Estados Unidos o no sé dónde y no ha llegado, una tarjetica y por eso no le hacen el tratamiento a los niños, que la familia de la señora tal que viene de por allá de San Carlos, tienes una colchoneta para dormir ahí al lado de su hijo que tiene cáncer, es un drama, hermano. Y sin embargo, aquellos niños, chicos, ¿sabes lo que me regalaron? Hicieron con esas paleticas de helado, hicieron el balcón del pueblo, porque a ellos les gustó el balcón del pueblo. Y ahí pintaron a María Isabel y a mí, ahí nos pintaron y me regalaron bastantes balcones del pueblo. Yo dije, ¿qué es esto, este regalito tan bonito? El balcón del pueblo. Yo ordené, Aguilera, que allá en el balcón del pueblo me coloquen en la parte interna, en la pared con un clavito, todos esos balconcitos del pueblo que los niños me regalaron. Qué bello, hermano. Y una niña me regaló un dulcito, un chocolate, un beso, la bendición. ¿Y sabe lo que me dijo la doctora? Que el cáncer en los niños, el 70% de los niños se pueden curar completamente porque son niños, pues. No, es distinto al adulto. El adulto, bueno, ayer, por cierto, supe que murió una gran amiga, un cáncer fulminante. Pero en los niños no, en los niños resisten porque son niños. El 70%, hermano, se cura. Pero así no se cura, el porcentaje es mínimo. Claro, se curan teniendo todos los implementos, teniendo las medicinas a tiempo, teniendo la buena atención, los equipos y los médicos allí. Por eso yo les quiero hacer un reconocimiento a los médicos venezolanos. ¡Qué nobleza! Hasta de su mismo sueldito, que no es muy alto, sacan para buscar las medicinas a los muchachos. O para atender a la señora que llegó y no tiene para comerse una empanada porque viene, bueno, con su hijo a cuestas, hermano, con su dolor, pero no tiene ni un bolívar, viene sola. Bueno, entonces eso a uno... A mí me gusta mucho ir a esos sitios porque uno sufre, a uno le duele, pero bueno, pero para eso estamos. Para que nos duela, pero porque el dolor y el amor combinados producen milagros. Entonces, ya tenemos ese, yo me estoy comprometido con el Hospital de Niños, el Hospital Oncológico Luis Racetti y con todos los hospitales de Venezuela. Pero yo decía esto, porque hay que llamar a la solidaridad. Todos los venezolanos que tienen algo que aportar, llegó la hora. Los que tienen mucho dinero, piensen en los demás, no importa. Bueno, llegó el momento de desprenderse. Si hay gente que da la vida por otro, chico, Hay gente que muere por otros. Yo recuerdo aquel padre, un sacerdote allá en el Apongwao, que iba en una canoa con unos indios. Yo pasé por allá hace varios meses y vi el salto. Es un salto gigantesco, un salto de agua, con una fuerza increíble. Iban unos niños, el padre iba con ellos y otros adultos. La canoa fue arrastrada por el agua, no funcionó el sistema de seguridad, rompió una cuerda. Y el padre, bueno, él pudo haberse salvado, pero se puso a sacar a los niños, sacó dos nada más. Y se fue con ellos, con el resto se fue hacia abajo y dio su vida. Hay otros que dan la vida, los muchachos del 4 de febrero, para poner un solo ejemplo. Carregal, Cabrera, muchachos de 21 años que no dudaron en salir a una rebelión dolorosa, pero había que hacerla. La historia lo está demostrando, que había que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Y están hoy bajo la tierra sembrados. ¿Por qué entonces si alguien tiene 1,000,000,000 de bolívares, chicos? No pueden ustedes. Le hablo a los venezolanos que tienen real. Vamos, ¿qué pasó? ¿Ustedes qué son? No somos hijos de Dios. Les hablo a los venezolanos que tienen tierras en cantidades exorbitantes y al lado viven unos campesinos que no tienen ni para sembrar una mate topocho, ni para criar un cochino. Le hablo a los venezolanos que tienen mucho dinero y mucho recurso, sea cual sea la forma como los hayan adquirido, especialmente aquellos de buena voluntad, que son bastantes, que adquirieron eso legalmente, sanamente, lo heredaron. Llegó la hora de desprenderse de algo. Gracias a Dios, esa revolución también se está dando. Vamos a llamarla la revolución de los poderosos, o de los que tienen algo, no los poderosos, no digamos poderosos, porque no queremos separarnos de ellos, no, de los que pueden dar algo. Reinaldo Chervini es un ejemplo. Chervini acaba de donar dos casas, muy cerca del palacio, por cierto, de gobierno, para los niños de la patria, y una granja en Carabobo, bien ubicada, estratégicamente ubicada cerca de la encrucijada de Carabobo, también para que allí funcione una granja para los niños de la patria. Y unas tierras por allá en Cata, a la orilla del mar, donadas, regaladas, pues, para que allí funcionen proyectos para los niños de la patria. Yo hago un llamado a la solidaridad. Todos somos hijos de Dios. Y este barco es de todos y la patria es de todos. Aquí no podemos estar dividiéndonos en ricos y en pobres. En los que tienen derecho a la educación, a la salud, tienen viviendas muy lujosas, tienen de todo. Y la gran mayoría muriéndose de mengua. No, recuerden que Dios está por encima de todos y nos llama, amaos los unos a los otros. Ese es mi llamado a todos los venezolanos. Presidente, así es, como decía Pancho Villa, por la revolución y la patria hay que darlo todo, aunque sea la vida. Y tenemos aquí un dato muy curioso, una venezolana... O sea, Pancho Villa. Pancho Villa, fíjate, sí, Juan Barreto, ¿cómo está? Es villista. Sí, villista. Uno de los líderes de la revolución agraria. Pero mexicana. Fíjate tú, ese por la revolución y la patria hay que darlo todo, aunque sea la vida. Si es lo único que uno tiene, es lo que tiene que dar. Así es. Vaya, manito. Paola Orsini Lugo es una muchacha venezolana, una niña casi 21 años. Y fíjense qué dato tan curioso. No sé si recuerdan aquella película que se llamaba Jamaica bajo cero, un grupo de jamaiquinos que participó en unas olimpiadas de invierno. Bueno, esta venezolana, por su propia cuenta, con un grupo de otras venezolanas que viven en Canadá, se ha ganado la medalla de oro en el Mundial de Trineo sobre Hielo. Y ella me deja aquí su currículum y su hazaña. Es bien interesante para que mundial vean cuando los... de trineo sobre hielo. Sí. ¿Dónde fue ese mundial? Eso fue en Canadá en el 99. Aquí echa todo su cuento y yo le dejo esto a usted para que lo vea. Ella está ya clasificada para las Olimpiadas de Invierno en Salt Lake, USA, en el 2002. Y fíjense esto, cuando veamos por televisión la competencia más importante de la Olimpiada sobre hielo, que es el trineo individual, vamos a ver una venezolana que es la favorita, que ya es campeona mundial. Tiene aquí su expediente, presidente, para que vea. Es un orgullo para nosotros, fíjense, los venezolanos cuando queremos podemos, mire, hasta sobre hielo, pues lo hacemos. Pero fíjate tú, aquí yo pensé que esto había sido por allá en Apure. En Canadá, aquí está esta muchacha, aquí está la foto, se viene, sí, deslizando como una campeona. Medalla de oro. Así es. Y hay una torre, debe ser que se lanzan de allí, ¿no? Se lanzan de allí. Tú te lanzarías de ahí. Una torre bien alta y se lanzan. Mira, ahí va la muchacha de 21 años. Que Dios la bendiga y la cuide. Creo que incluso una hermana de ella trabaja con nosotros en el Palacio, en la, sí, Oficina de Atención al Público. En Relaciones Presidenciales. En Relaciones Presidenciales. Bueno, felicitaciones a Paola. Y esto, bueno, así como los muchachos de UNIPEC, y así como tantos venezolanos, como Luis Aparicio figura en la lista de los mejores shortstop de toda la historia. Bueno, son venezolanos excepcionales. Felicitaciones a Paola y bueno, ojalá podamos conocerla pronto y apoyarla en todo lo que podamos a estos valores venezolanos. Presidente, hemos recibido aquí en Radio Nacional para usted dos obsequios muy importantes. Uno del doctor Fabián Chacón, un libro titulado ABC de la Constituyente, y otro libro de nuestra querida amiga y compañera Lil Rodríguez, Bailando en la Casa del Trompo, que yo inmediatamente se lo entrego a usted. Pero qué bueno, Fabián Chacón, ¿dónde estará Fabián? Bueno, vamos a darle un saludo a Fabián Chacón, gran amigo. Tengo varios meses que no veo a Fabián, no he sabido más de él. Bailando en la Casa del Trompo, que yo inmediatamente se lo entrego a usted. Pero qué bueno, Fabián Chacón, ¿dónde estará Fabián? Bueno, vamos a darle un saludo a Fabián Chacón, gran amigo. Tengo varios meses que no veo a Fabián, no he sabido más de él. Y Bailando en la Casa del Trompo, de Lil Rodríguez, ¿no? Sí. Aquí está un trompo. Tú sabes que yo sabía bailar el trompo, pero siempre fallaba era agarrándolo, ¿vale? Parece que los zurdos, porque el trompo daba vuelta al revés. Sí, vale. Entonces yo, como soy zurdo, tenía que meter la mano y sacar tierra para levantar el trompo, ¿no? Nunca fui buen jugador de trompo, lamentablemente. Pero disfrutábamos mucho. Siempre me partían el trompo, siempre yo perdía. La Troya, ¿no? Que llaman, ¿ah? La Troya. La pica Troya, ¿no? Sí, me daban muchos mazapoles, ¿no? Levante la cara, presidente. Ah, muy bien. Sí. Es que estaba leyendo aquí, chica. De verdad. Bueno, además de los trompos, estos son juegos típicos, ¿no? Hay que recuperarlos también. El papagayo, hermano. ¿Tú no le das el papagayo? Claro, presidente. Sí, pero lo elevaba bien alto. ¿Se te iban? Unos 100 metros nada más. Unos 100 metros. Bueno, mira, además, ¿tenemos alguna llamada? Tenemos que pasar a la calle. Claro, tenemos llamada. Allá afuera, Julio Cabello. Adelante, Julio, desde la unidad móvil. Muchísimas gracias. Efectivamente, aquí están numerosas personas todavía esperando al presidente de la República, entre ellos integrantes de un grupo de trabajadores y del grupo Z del hipódromo, quienes manifiestan que por ellos haber denunciado la corrupción que llevó al cambio del presidente de esa institución, los votaron inmediatamente y ellos están pidiendo pues la reincorporación. También está el caso de Manuel Delgado, socio chofer de una línea La Castellana que tiene un grave problema de vivienda. Los extrabajadores de Cantebé que están pidiendo a los magistrados de la Corte Justicia y Equidad por sus derechos. Pero tenemos aquí junto con nosotros a un agricultor que viene de Delta Macuro. ¿Cómo es su nombre? Hernán Rosas. ¿Qué viene a plantearle al presidente? Solicitud de financiamiento para la siembra de 300 hectáreas de arroz en el sector Guacajara. Pero antes, un saludo patriótico y bolivariano para toda Venezuela. Presidente, el caso es que nosotros solicitamos financiamiento a las embajadas, entre ellas la embajada de Trinidad. Ellos nos proponen financiarnos, pero después que se quite el gobernador Lemery Mata Millán, porque es un hombre que está calificado de corrupto. Ante esta situación, nosotros hemos acudido a los entes crediticios nacionales y solicito su gran ayuda porque todavía no he recibido respuesta. Entre otras cosas, tengo el grupo de los bolivarianos del Tano, los que lucharon por su voto y cuidaron la votación en el Delta Macuro, los votó del trabajo en Lemery Mata Millán porque pregonaron su presidencia, pues. Entre otras cosas, existe de que la alcaldía del municipio Casacoima, la alcaldesa, ella es copellana, ella recibió 385 millones de bolívares para hacerle caminería a los indígenas. Y resulta que los contratos se los entregó a los hijos de ella, puso a los campesinos a trabajar y no les pagó. Yo solicito, por favor, a la generosa Asamblea Nacional Constituyente que intervenga el Poder Ejecutivo en el Delta Macuro, entre ellos la Gobernación, las cuatro alcaldías y la Asamblea Legislativa, que lo que están haciendo es enriqueciéndose cada día más y empobreciendo a nuestro pueblo. Bueno, Fernando. Hernán Rosas. Hernán Rosas. Hernán. Bueno, gracias, Hernán. Hemos oído tu planteamiento. Y fíjate que hace pocos días, 3 o 4 días, estuve oyendo una exposición muy completa de la dramática situación que se vive en el Delta Macuro. Y realmente es preocupante esa situación en lo político, en lo social, los hechos que se denuncian ahí, que los denuncia muchísima gente, donde se pudiera pensar que hay una corrupción desbordada, de no, que no hay gobierno regional. Yo le hago un llamado al gobernador del Delta Macuro, de todos modos, además del llamado, todos esos documentos los vamos a enviar esta semana a la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente para que ella tome cartas en el asunto. pero no podemos permitir que haya una región, un estado del país en manos de la corrupción, donde no hay gobierno, las alcaldías andan peleando unas con otras, los recursos se utilizan en cualquier cosa menos en aquellas para suplir las necesidades de la población del Tana. Así que en cuanto al problema general del Delta, estamos enterados, la constituyente va a conocer de eso. De todos modos, yo también sugiero que una comisión de pobladores designados allá por la gente del Delta se dirija de manera directa a la Asamblea Constituyente para plantear su problema y que los oigan en la Asamblea Constituyente. Y además de esto, en cuanto a tu crédito o al crédito para los agricultores del Delta, déjame también tus datos, ya los tenemos aquí y vamos a procesarlos. El Fondo de Crédito Agropecuario, el Fondo del Cacao, todo eso lo estamos reestructurando para agilizar los créditos, especialmente a los más necesitados, a los que más los necesitan. Los teléfonos de la Radio Nacional por la que usted escucha este programa, si se quiere comunicar para hablar con el presidente, son el 731-3716 y el 731-3413. También tenemos dos números de fax, el 730-6934 y el 731-1457. Enzo Pérez, desde Guarenas, presidente. Enzo. Buenos días, presidente. Buenos días, Enzo. Adelante. ¿Cómo está? Muy bien, hermano. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahí. Mire, presidente, mi problema es el siguiente. Yo soy el hermano de Pérez Ravelo. Yo estuve trabajando ahí hasta el día 30, el día que recibí una notificación en que prescindían de mi servicio, y pude averiguar que fue por un falso informe que me levantaron, el cual yo puedo demostrar que no es así. Acudo a usted porque veo que es la única instancia que puede ayudarme. Ajá, ya, Enzo, ¿me oyes? Sí. Muy bien. Bueno, hemos tomado nota, yo te ruego que mañana pases por el Ministerio de Secretaría, te va a atender el ministro para que tú le hagas tu exposición. Yo no sé, no estoy enterado de los detalles del caso, pero lo que sí te prometo es que pues vamos a estudiarlo para que haya justicia. ¿Cómo está tu mamá y cómo está el viejo? Ya se cayó la llamada. Saludos a la familia Pérez Ravelo allá en Guarenas, una familia de mucha estirpe. Por cierto que ellos son del Delta, el viejo Pedro Pérez es del Delta y también uno agricultor del cacao y siempre buscando a ver dónde le dan créditos. Pronto iremos a Delta Macuro, porque en verdad hay una situación de emergencia horrorosa allá en ese querido estado venezolano. Presidente, tenemos en línea al señor Elías Cecín desde el Marqués. Buenos días, señor Elías. Buenos días, señor presidente. Mi respeto antes que todo. Buenos días, Elías. Buenos días, Elías. Yo estoy hablando en representación de todos los exidoristas, estoy hablando en realidad sobre todos los hilados. Entonces se ha presentado una situación desde el año 1990 hasta la fecha, donde estas personas a nivel de la empresa se le han suscitado una cantidad de inconvenientes con respecto a sus cobros, sus pagos. En una primera instancia se les canceló única y exclusivamente una salida sencilla, como no como jubilado, sino como un empleado. Y estamos hablando así como están estas otras personas. Ahí está, por ejemplo, estoy hablando de representación de mi madre también, donde ellos confrontan una cantidad de cuestiones donde inclusive después que han dado y se han dictado los decretos presidenciales del aumento de 75,000 bolívares a 90,000 bolívares para su de sueldo como jubilado, en ningún momento se ha tomado en cuenta. La empresa siempre entonces está en que no me conviene esto, puesto de que nosotros somos un miembro del Estado, y cuando llega y le están haciendo entonces las otras participaciones con respecto a la parte legal, dicen que son una empresa privada. Los jubilados en realidad son unas personas de que cada día se ponen más viejos, cada vez tienen menos recursos. Son personas que entonces están reducidas, los pocos que tienen a 75,000 bolívares de sueldo, que en realidad eso no les llega ni les aboca a ninguna parte. Entonces nos estamos dando cuenta de que cada vez estas personas entonces están llegando a que, como usted lo ha dicho siempre, están reducidos a una parte de la corrupción, a una parte de la situación administrativa del país, y por otra, de que la situación de Sidor no termina nunca por aclararse. ¿Quién es Sidor? ¿En manos de quién está? ¿Por qué la gente no está siendo tratada? ¿Por qué no la gente puede llegar a ellos? ¿Por qué no pueden solucionar su problema? El doctor Escarrada, muy amablemente, antes de entrar a gobierno, había dado unos cuantos partes y tenía muy interesada a estas personas. Luego, entonces, ya cuando su salida de gobierno, ya le había hecho varias participaciones a todas estas personas dándole una esperanza. ¿Quién? Hoy por ¿Germán hoy, Escarrá? ¿Ah? Germán Escarrá, sí. Y entonces, claro, ya cuando él sale y deja un participante allá, que se queda con esa parte del trabajo, pero igual a la fecha no hay ni siquiera una respuesta, bien sea positiva o negativa, y esta gente, bueno, todavía sigue con esa situación. Era una cuestión, que este es el planteamiento de mi pregunta: ¿qué es lo que está pasando con esta gente? Y de verdad, ¿es en necesidad de todas estas personas que están a la espera de una respuesta, señor presidente? Muchas gracias. Bueno, Elías, muchas gracias por tu participación. Igual a tu madre, que está oyendo el programa, como tú lo decías. El drama de los desempleados, el drama de los pensionados, es verdaderamente grande. Y por eso pues habrá que transformar, reformar todo el sistema de seguridad social. En la ley habilitante, ya en el Consejo de Ministros, estamos trabajando también la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Social. En eso está trabajando el Gabinete Social, el Ministro de Educación, el Ministro de Sanidad, el Ministro del Trabajo, para contar pronto, ya constituyente de por medio, con un sistema de seguridad social que sea solidario, universal, igualitario, que no haya esa marginalidad tan grande de unos pensionados, después de haber trabajado toda su vida, pues la pensión ínfima que les corresponde, según las leyes, hechas por, según otros criterios, apenas les alcanza para medio vivir los últimos años de su vida. Eso tenemos que transformarlo en las estructuras, en el fondo. Ahora, mientras tanto, pues me contenta lo que has dicho. El doctor Escarrá tiene conocimiento del caso particular de ustedes, los exidoristas. Yo voy a conversar con Escarrá, vamos a llamarlo, para que me haga un resumen de la situación. De todos modos, Elías, también te pido que nos hagas llegar al Palacio, al Ministerio, a la Secretaría, un resumen desde el punto de vista jurídico, económico y todas las implicaciones de este caso. El caso de Sidor, bueno, es un caso más de privatizaciones, como ustedes lo saben. Era una empresa del Estado, la quebraron los corruptos, la saquearon y luego la vendieron a precio de gallina flaca. Nosotros hemos estado conversando con los nuevos dueños de Sidor, que son empresarios, casi todos ellos extranjeros, han manifestado una gran voluntad de solucionar todos estos problemas, han pedido tiempo, que si el precio del acero está muy bajo, que no han tenido capacidad para inyectar otros recursos. El Estado, sin embargo, que yo jefaturo, no va a perder de vista este problema porque es una responsabilidad de Estado, a pesar de que eso lo privatizaron en el gobierno anterior. Tenemos otra llamada ahora de Caracas, desde aquí mismo, desde Santa Rosalía. Se trata del compatriota Rafael Rodríguez. Rafael, te escucha el presidente. Ah, buenos días, presidente. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Maravillosamente bien, porque primera vez que hablo con usted. Bueno, gracias a Dios. La encuesta personal que he hecho es admirable, ¿no? El último discurso y los logros de los últimos 200 días suyos en este gobierno han sido maravillosos, maravillosos. Pero a mí me preocupa, como funcionario de seguridad que soy, la inseguridad de la ciudad capital. Yo no quiero entrar en detalle, sino decirle y darle una solución. Yo lo que quiero es que usted implemente un plan con defensa, gobernación, las demás policías del Estado, para que entre viernes y domingo, por las noches, óigame bien, por las noches, incluyendo a la Guardia Nacional, mínimo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, se haga una seguridad en la ciudad. La ciudad está descubierta totalmente para el AMPA en la noche. Es insegura en el día, pero en la noche es más, 4 veces más insegura. Entonces, no sé, yo lo que quisiera es que cuidáramos más la ciudad en la noche. Yo estoy contento con los resultados logrados, maravillosos, en los 200 días, y espero pues que se cuide más la ciudad en las noches. Muy bien, hermano, tienes una gran razón en tu reflexión. Yo también estoy sumamente preocupado por la situación de inseguridad que hay en Venezuela. Y nosotros tuvimos y activamos un plan nacional de seguridad y dio sus primeros buenos resultados. Descendieron aunque levemente, pero comenzó un descenso en cuanto al índice delictivo en los primeros meses de aplicación del programa. Abril, en mayo subió un poquito, pero en junio, bajó algo en junio, pero luego se comenzó a incrementar de nuevo, especialmente después del comienzo de la aplicación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, que como ustedes saben, irresponsablemente, muchos funcionarios del Estado, de los poderes judicial, de la Fiscalía General de la República, no tuvieron la previsión de prepararse y de preparar las condiciones para la entrada en vigencia de ese Código Orgánico Procesal Penal que fue aprobado desde el año pasado. Pero como siempre, pues aquí no se previó nada, nadie se preparó, y resulta que ahora, en razón de ese código, muchos delincuentes están saliendo de las cárceles porque no se les ha condenado en un lapso previsto, en un tiempo previsto. Esto ha incidido, sin duda alguna, en el incremento de los delitos. Tanto así que el gobernador del Distrito Federal, por ejemplo, el almirante Gruber Odremán, ha propuesto que se revise ese código. Yo sí estoy convencido de que hay que revisarlo. Lo mismo ha dicho el Procurador General de la República, el Ministerio del Interior. Nosotros, después de eso, de ese incremento delictivo, pues también hemos estado trabajando en emergencia. Tengo una reunión, hoy es 15, tengo una reunión pasado mañana, el 17, a las 9 de la noche en el Palacio, con el general Belisario Landis, quien es el coordinador general de la Guardia Nacional, es el inspector general de la Guardia Nacional, con una gran experiencia en esta materia. Él es coordinador de todos los entes militares y civiles, porque el problema no es un problema militar, por supuesto. Es un problema social, es un problema jurídico, es un problema que también tiene sus visos de seguridad, por supuesto, seguridad del Estado. Él es el coordinador y me va a dar un informe pasado mañana y vamos a readecuar el plan. Yo no quiero utilizar a las Fuerzas Armadas en este asunto porque es un problema de otra magnitud. Pero sin embargo, como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, si de verdad yo veo que la situación continúa incrementándose, pues estoy dispuesto, ya he dado órdenes al Ministerio de la Defensa y a los cuerpos de seguridad para incrementar labores de patrullaje diurno y nocturno en las principales ciudades del país y en aquellas zonas más críticas. Estoy dispuesto a hacerlo. Si hubiere que utilizar la policía militar o cuerpos especiales de seguridad, pero bien entrenados, no represivos contra el pueblo, no es eso, porque ustedes saben que esa es una máxima de un gobierno democrático y revolucionario. Las Fuerzas Armadas no vamos a utilizarlas para reprimir a los pueblos. Pero si hubiera que utilizar cuerpos especialmente adiestrados para luchar contra el AMPA, junto con las policías, los cuerpos de seguridad del Estado, pero sobre todo ustedes, las comunidades, tienen que organizarse. La participación de las comunidades organizadas es fundamental para recuperar las calles, para recuperar las plazas y los espacios públicos y ganar la guerra contra el AMPA. La preocupación tuya también la tengo y estamos trabajando. Y si tú tienes algunas ideas concretas al respecto con tu experiencia, pues por favor hazlas llegar también al Ministerio de la Secretaría. Atención, mucha atención. En estos momentos se encuentra extraviado frente a Radio Nacional de Venezuela el niño Isaac, de 6 años. Viste camisa verde y pantalón marrón. El niño debe acercarse a la reja de Radio Nacional. Ahí se encuentran sus padres. Saludamos nuevamente a YBK Mundial y todo su circuito nacional, al circuito radial Continente, a Radio Capital FM, al circuito Unión Radio, a Radio Rumbera, a Radio Aquíes 910, a Radio Industrial de Guarenas, a Radio Imagen 88.1 FM, a Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, al Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, a Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar, a Radio Flash FM de Ciudad Bolívar, a la emisora cultural del Estado Táchira, a Radio Difusora Venezuela, a Radio Luz FM 102.9 del Estado Zulia, a Radio Ondas del Mar, 1380 AM de Puerto Cabello, al Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito y Campo Mata en el Estado Anzoátegui, a Radio Musical 94 FM del Estado Sucre, a Radio Clas de San Carlos, Estado Cojedes, y a Radio Carora FM 100.5 estéreo en el Estado Lara. Señor presidente, tenemos en línea Karen Ortega desde Los Teques, Estado Miranda. Buenos días, Karen. Buenos días, señor presidente. Ante todo, felicitaciones por esos 200 años de gobierno, siempre pensando en el pueblo venezolano. Bueno, gracias, Karen. Un beso para ti y saludo a toda la familia. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo le estoy llamando porque tengo un problema, bueno, se queda un poco pequeño a todo lo que se han referido anteriormente, ¿no? Yo soy una joven estudiante y a la vez tengo dos trabajos y estuve tramitando un crédito por ley de política habitacional para comprar mi primera vivienda. El banco solamente me aprobó una cantidad y solamente me falta una cantidad, 4,5 millones de bolívares para poder comprar el apartamento. La dueña no acepta, sino quiere su dinero completo y el contrato se me vence en 10 días. De verdad ya yo no hallo qué hacer, he ido a la banca para créditos personales y no manejo movimientos de 2 millones al mes, no me van a dar ningún préstamo. Entonces yo acudo a ustedes a ver qué solución me pueden dar, un préstamo para pagar a los lapsos que ustedes dicen, creo que es hasta 24 meses, y bueno, estoy dispuesta a hacerlo, porque de la forma de hacerlo lo tengo, pero no tengo la adquisición al momento para tener los 4 millones a pagarle a la muchacha. Y Karen, ¿tú qué estás estudiando? Yo voy a hacer la maestría en Relaciones Económicas Internacionales. Bueno, Karen, fíjate, hemos tomado nota de tu problema y quiero hacer un comentario. Eso que tú dices, la banca exige que la persona tenga un movimiento de 2 millones de bolívares al mes. Fíjate tú, ¿quién de la clase media, qué persona de los sectores populares va a tener un movimiento de 2 millones de bolívares al mes, Dios mío? Por eso es que yo digo, esto no puede ser así. La banca tiene que dedicarse también al desarrollo del país. Los banqueros no pueden mirar el mundo solo para ellos. Los banqueros también tienen que poner sus manos y arriesgarse, porque los banqueros están en Venezuela y los bancos están en Venezuela. Así que yo hago un llamado de nuevo a la Asociación Bancaria Venezolana que dirige el señor Ignacio Salvatierra. Buen amigo, pero hace falta un grado más alto de conciencia. No puede ser que levanten tan alto las barreras crediticias. Hay que bajar las barreras. La banca tiene que recuperar su función de intermediación financiera para impulsar precisamente, bueno, que la clase media tenga acceso a la vivienda, al trabajo, la microempresa, la pequeña empresa. Yo sigo haciendo un llamado de buena voluntad a los banqueros venezolanos, a todos los banqueros que están en Venezuela. El país necesita de ese apoyo de ustedes. La banca no puede ser vista solo por el ojo del interés comercial, del interés financiero. Hay una función social en esto que la banca tiene que recuperar y tiene que cumplir. Es un compromiso moral, es un compromiso ético y vamos a llevarlo ahora con la constituyente también, ¿por qué no?, al funcionamiento de un mejor sistema bancario a través de las leyes. Karen, vamos a gestionar, a ver cómo te ayudamos por acá, por la Oficina de Atención al Público de la Presidencia de la República. Tenemos tu teléfono, yo voy a encargar a Carlos Aguilera de este caso. Vamos a ver cómo te gestionamos y dónde podemos conseguir un crédito para ti de 4 millones de bolívares para que no pierdas el contrato. Faltan 10 días, Aguilera, así que dale prioridad a esto. Llámate a Karen, conversen. Y Karen, yo tengo mucha fe en Dios en que sí vamos a poder ayudarte. No vas a perder ese contrato, seguro. Tenemos otra llamada, ahora se trata del buen amigo locutor del Canal 8, es la voz de Frente con el Presidente. Él nos está llamando desde Caricuao, se trata de Douglas Albornoz. Douglas, te escuchamos. Aló, señor presidente. A Douglas, adelante, hermano, señor, ¿cómo estás tú? Presidente, buenos días. Ante todo, los saludo y los felicito por el logro tan extraordinariamente que está teniendo en estos 200 días de gobierno. Aparte de saludarle, yo he tratado de hacerle llegar hasta una carta, ¿no?, la cual pues me ha sido imposible. Soy locutor en el Canal 8, inclusive soy la voz que presenta su programa, igualmente lo despide a través de la cabina, ¿no? Tengo acá en mi mano, para hacer un poquito, para resumir, lo de la carta que pues he tratado de hacerle llegar, ¿no? Si usted me permite leérsela, se la voy a leer. Bueno, adelante, hermano. Adelante, Douglas, brevemente. Señor presidente, mire, la carta dice de esta forma. Por medio de la presente, es grato saludarle y desearle la mejor de las suertes en las gestiones que usted está presidiendo y que todos los venezolanos estamos necesitando con tanta urgencia para poder sacar al país adelante y hacer de nuestra patria una tierra próspera para todos los que en ella vivimos. Al mismo tiempo le estoy solicitando un favor, si está de su parte poderlo realizar. Soy trabajador que no puede hacer un depósito extremadamente grande para adquirir vivienda y me encuentro urgido de la misma, como usted sabe. Los sueldos de la clase trabajadora del país son muy bajos y los costos de las viviendas son para personas que posean un muy alto poder adquisitivo. Le he escuchado hablar del plan de vivienda para la clase media y como mi sitio de labores está en la capital de la República, en el canal del Estado, Venezolana de Televisión, como locutor de cabina y como usted, el promotor del plan de las viviendas que no pasan de más de 5 millones, le pido interceda por mí o por mi familia y me ponga en contacto con las personas encargadas de dichas viviendas y me digan cuál es el monto de inicial y los trámites pertinentes a la cual para poder optar por una de estas viviendas. Lo más cercana a Caracas, como ya le mencioné, laboro en la capital, en el canal del Estado, Venezolana de Televisión, como locutor de cabina. Mi nombre es Douglas Omar Albornoz Aguilar. Mi número de cédula es 9.543.722, casado y con una hija. Y mantengo a mi mamá, que por cierto está enferma, tuvo un derrame cerebral, y tengo 5 años que estoy arrimado. Bueno, bien. Se cayó la llamada, presidente. Douglas, bueno, hemos oído tu drama. El país todo lo ha oído. Yo te voy a poner en contacto primero con el general Cruz Weffer, quien es el coordinador de los proyectos especiales, y con el ministro Julio Montes, quien pues está también al frente de estos proyectos especiales, específicamente del proyecto de construcción de viviendas, para que te hagan llegar. Y vamos a pedirle, Rangel, al ministro Montes y a Cruz Weffer que nos hagan un pequeño informe explicativo sobre cuáles son las condiciones crediticias, los plazos, donde la gente se tiene que dirigir para informarle a todos los venezolanos. Claro que ustedes comprenderán, hermanos, estamos iniciando este año con los pocos recursos que nos quedaron y que hemos podido articular la construcción de un conjunto de más de 30.000 viviendas en estos meses que quedan del año. Pero el año que viene le entraremos de lleno a ese proyecto para construir muchísimas más. Así que vamos a ir solucionando este drama paulatinamente en la medida de nuestras posibilidades. Saludos, Douglas, y bueno, ojalá puedas entregarme esa carta personalmente el próximo jueves, allá cuando estemos en el programa en el Canal 8, de Frente con el Presidente. Señor Presidente, tenemos en línea a la señora Tania Tinaure desde Agua Blanca, Estado Portuguesa. Adelante, señora Tania. Portuguesa. Aló, buenos días. Buenos días, señora. Mire, Tania, ¿cómo si está? Si usted supiera el tiempo que tengo tratando de hablar con usted, me parece increíble. Bueno, Tania, un Yo abrazo. Que usted me ayude. Bueno, Tania, cálmate y un abrazo para ti, tu familia y toda la gente de Agua Blanca. Es increíble que yo pueda hablar con usted. Bueno, estamos conversando, gracias a Dios. Lejos. Bueno, dime a ver si te puedo ayudar, Tania. Tengo un infierno muy grande. Tengo una hija en la universidad del pueblito llamado Carora, del estado Lara. Ajá. Yo no sé qué problema tuvo, lo cierto es que ella va summa cum laude y va en el tercer semestre. Y ahora la niña está influenciada por una señora que es monja y la niña se me quiere ir. Y no hay de qué manera convencerla. Ella está muy pequeña. Ella es una niña que lleva unas notas excelentes. ¿Qué edad tiene tu niña? Cumplió 18 años ahorita. 18. ¿Y se quiere ir para dónde? Para, no sé ni para dónde me la quiere llevar. Una monja. Sí. ¿Y tú no tienes nombre, teléfono no, de tu hija? No, estoy averiguando. ¿Pero dónde podemos ubicar a tu hija en Carora? No, ella está ahorita en Maracay porque la mandé unos días para allá para ver si le pasa un poco las cosas. La niña lleva 19 de promedio y dejó la carrera ahorita en el tercer semestre, hace 15 días se salió y no quiere seguir. Yo ni siquiera sé quién es la monja, yo sé que es un noviciato por Mérida, pero no sé qué pasa. No está muy convencida porque ahora que tiene varios días en Maracay, la llevaron a Liufa. La Liufa, ajá. El sueño ahora de eso se llama del liceo era estudiar en el Liufa. Ajá. Eso se llama UNEFA ahora, UNEFAN. Ajá, yo no pude inscribirla ahí porque no tenemos muchos recursos económicos. Yo tengo dos niñas en la universidad. ¿Y pues, ella qué está estudiando? La única solución que yo le saque esas ideas de la cabeza. ¿Pero qué está estudiando ella? Estudia tercer semestre de... ¿De qué? De tecnología mecánica. Tecnología mecánica. Ella quiere estudiar ingeniería mecánica. Bueno, pero mira, Tania, yo pudiera tratar de hablar con ella, a ver cuál es su... Porque eso, los muchachos, yo tengo dos muchachas, una de 21, otra de 20, un varón de 15, además de los pequeñitos Raúl y Rosiné. Entonces tú sabes que a esa edad de los muchachos, de los 15 en adelante, comienzan, bueno, que si las indefiniciones, es una edad muy crítica porque se va definiendo una personalidad. Por ejemplo, yo tenía un conflicto, bueno, con parte de mi familia porque no querían que yo fuera militar, y yo quería, pues. Y me vine, y mi mamá no quería porque les daba miedo, a lo mejor. Les daba ciertos temores. Después se acostumbraron y bueno, y aquí vamos. Pero déjame, ahora, tú tienes que decirme cómo ubicar a tu hija, dónde ubicarla para hablar con ella, aunque sea por teléfono, ella enviar a alguien. Dime. Ella lo admira mucho a usted. ¿Cómo se llama ella? Mariana Fernández Timaure. Mariana, ¿y no tiene un teléfono donde yo pueda llamarla? Sí, tengo un teléfono donde la mandé. Bueno, a pasar unos déjame, días no me lo des por aquí, por esta vía. Dámelo, me lo dejas allá en el estudio. Van a tomar nota del teléfono antes que cuelgues en el estudio, para donde está tu hija, para llamarla, conversar con ella y orientarla, porque a veces se trata, no te desesperes, a veces se trata de... Yo tengo una hija, María Gabriela, que estaba estudiando en Barinas, quería estudiar primero una cosa, después me dijo, papá, quiero estudiar en Mérida, en la ULA, se fue a Mérida, después se vino aquí, y felizmente ahora sí, ya cogió el carril y está estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Pero no te angusties, así que tranquila, yo te voy a ayudar hasta donde podamos, ten mucha fe, pero habla mucho con tu hija. Se requiere conversar con los muchachos, conversar, orientarlos. Yo voy a ayudarte en lo que pueda con Mariana y que Dios la bendiga. Pero seguro que todo va a terminar bien. Ten mucha fe, Tania. Sí, bueno, presidente, llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora, estamos en la hora. Está corriendo Teresita Maniglia. Sí, como faltan 10 minutos. Ah, no, faltan 10 minutos. Es el dicho, faltan 5 para las 12, faltan 10 minutos en este momento y el presidente tiene que hablar de su agenda. No tenemos llamada ahorita, ¿no? No. Bueno, fíjate tú. Yo primero, a todos los muchachos que juegan béisbol, les tengo que dar una recomendación, porque yo ayer, además fue un encontronazo muy fuerte, por un error mental que cometí. Porque hay errores materiales, mejor dicho, de jugadas, pues, que se le cayó el rolling, que no entró a tiempo. Yo ayer hice un buen juego, afortunadamente fueron dos juegos muy buenos, en verdad. Me salieron unas líneas muy fuertes, estoy entrenando, Juan. Estoy haciendo swing allá en el campito de Pagüita. Estoy bateando béisbol, softball, trotando todos los días. Y en verdad, gracias a Dios me siento, porque hace 2 meses, hermano, fui a jugar. ¡Ay, me temblaban las piernas, hermano! En el sexto vine y yo estaba, en la pierna me temblaba. Dije, no, yo no puedo ponerme viejo, hermano. Entonces ahora todos los días, aunque sea 15 minutos, hasta en la azotea del palacio, yo subo un ratito, voy y corro por un cerrito que está allá. Bueno, y aunque sea 10, 20 minutos, corro, hago flexiones, doy unos batazos. Y me siento, gracias a Dios, otra vez en forma. No como antes, pero poco a poco. Bueno, pero ayer hicimos un buen juego, doble juego. Pero cometí un error mental que yo quiero explicárselo a los muchachitos, especialmente a los niños que juegan y a los jóvenes que están oyéndome. Ustedes saben que cuando uno está corriendo en tercera base, bueno, con cualquier cosa, anota. Y el juego estaba el juego empatado. Y yo estaba en tercera. No, perdón, estábamos perdiendo por una. Y yo estaba en tercera con el empate. Pompeyo Davalillo, que era el manager, nos dirigió ayer, tuvimos esa honra. Ese gran amigo y gloria venezolana que es Pompeyo, acaba de regresar de México, de una gran campaña allá, y se está preparando para la campaña profesional ahora. Y Pompeyo, pues amigo nuestro, hace muchos años estuvo dirigiendo el juego, dirigiendo al equipo de la Guardia Nacional, para la cual yo jugaba a primera hora. Bueno, porque tengo la suerte que ahora soy comandante en jefe y juego para todos los equipos. Sí, hermano, tengo esa suerte, juego a la guardia y después jugué para el ejército el segundo partido. Hasta que el alma me dé y las piernas y los brazos me aguanten, pues yo lo haré. Bueno, fíjate, y el tiempo lo permita, por supuesto. Ayer hizo un lindo día. Bueno, yo estaba en tercera y Pompeyo, que es una fiera, me dice, Chávez, anotas aunque sea con un piconazo, cualquier cosa tú te vas para home, un rolicito, había un AO. Un rollincito al pitcher, te vas para home, porque él sabe que, me conoce, él sabe que las piernas mías se mueven rápido. Y el home en softball está muy cerca, pues. Así que como él me dio esa orden, y es una orden, pues, el manager, cuando el pitcher estaba lanzando, yo agarraba bastante terreno. Cuando lanzaba el pitcher, tú sabes que en softball uno tiene que esperar que la bola la suelte el pitcher para uno abrir. El pitcher lanza y yo cojo 3 o 4 pasos. Y regresaba rápido. Y lanzaron 2 veces a tercera. ¡Cuidado! ¡Quieto en tercera! Pero en una de esas, hermano, yo salgo igual, lanzamiento, y yo agarro 3 pasos. Pero yo tenía mi distancia bien medida para regresar rápido, ¿no? Y resulta que el bateador mete una tremenda línea muy fuerte hacia el right field. Pero de frente al right field. Corta y de frente. Yo estoy a 4 pasos cuando veo la línea, pero yo estoy frente a home. Yo veo que va de frente la línea. Así que trato, regreso, ¿no? Regreso a pisar la base para hacer pisicorre, claro, que es lo que he debido hacer. Pero es que fue muy, muy fuerte la línea. Yo piso la almohadilla, pero ¿qué va? Es decir, es un movimiento de devolverse a pisar y volver hacia atrás. Mira, ni que tú metas tercera, cuarta, retroceso, la mocha. Le metí esta mocha. Y además venía el coronel Maneiro. Venía Maneiro, que estaba en segunda. Corriendo. Él hizo pisicorre. Viene como una tromba. Y nos conseguimos en la tercera base entonces. Yo, que había regresado a pisar para hacer pisicorre. Maneiro, que venía sin freno. Y el tercera base de la Marina, que mide como 2 metros. Y nos, bueno, choque triple ahí. Yo caí abajo los dos, hermanos. Sí. Bueno, así que los muchachos que juegan al béisbol, cuando estén en tercera base, vean bien. Igual, así perdimos ayer el juego. Una jugada parecida, pero ya no estaba yo en tercera. Teníamos en tercera uno de los oficiales. Teníamos las bases llenas, cerrando el noveno inning. Perdiendo por una, hermano. Aquel juego emocionante, cada lanzamiento era... Bueno, y entonces viene un bateador nuestro muy bueno, mete una línea por el short. Y el corredor nuestro de tercera también, hermano, cometió el mismo error y fue... quedamos muertos, pues. Porque una línea la agarró el shortstop, una tremenda jugada, y él se abrió, no esperó que pasara. Hay que esperar que pase la línea, chicos. Juan, cuando estés en tercera, tienes que esperar, si es una línea, tienes que esperar que pase la pelota y que tú la veas que pica, porque si no vienen esas jugadas de doble play y vienen entonces las tristezas. Bueno, quería hacer ese comentario que ayer me ocurrió personalmente en tercera base allá en el campo de softball del Círculo Militar. Bueno, mira, yo quiero agradecer también, en estos pocos minutos que nos quedan, también un gesto de solidaridad, un gesto de revolucionario. Esto es una revolución. Gestos de la revolución social. Vamos a llamarla así, revolución social. Es decir, ese espíritu que se nos está metiendo a todos de ayudar a los demás. El que se sienta venezolano, ayude al otro. Ese es un revolucionario, la revolución social. Así como hay la revolución política, la revolución económica, vamos a hacer la revolución por dentro de cada uno de nosotros. Que cada uno ande por ahí tratando de ayudar a otro. A ver, ¿dónde? Hay mucho que hacer para ayudar a los demás. Fíjense ustedes, la gente de Rescarven, es una empresa privada que se encarga de atender, de prestar servicios médicos, ¿no? Hay muchas empresas que se han organizado y le prestan servicios médicos, claro, a los que pueden pagar. Ese es ahí uno de los problemas. Yo no estoy en contra de eso, no. El que pueda pagar, que pague, que se organicen empresas privadas y atiendan. Hay muchas de ellas que cumplen una gran labor. Eso sí, es bueno tener unas tarifas adecuadas, no abusar. Pero esa es una parte del problema. La otra parte, la más gruesa, la más grande, la más pesada, es que el 80% de nuestra gente no puede cancelar ningún tipo de servicio médico. Y a ellos el Estado tiene que proveérselos. Bueno, pero fíjate tú, el señor... La directiva de Rescarven ha donado por un año, y esto hay que reconocerlo ante toda Venezuela, y hay que seguir este ejemplo los que puedan hacer esto. Por un año, el servicio de ambulancia con equipo médico y paramédico incluido para prestar servicio gratuito en el hospital de niños. Es decir, que ellos van a enviar allí y van a tener su servicio completo de ambulancia para prestar servicio al Hospital de Niños por un año gratuitamente. Y además, van a prestar atención gratuita al Ministerio de Educación. Esto ha sido en coordinación con el Ministerio de Educación. Emergencias médicas. Al personal que labora y a los niños, esto es lo más importante, a los niños en las escuelas. Rescarven también va a prestar atención gratuita de emergencia en las ciudades de Maturín, Valencia, Los Teques y Caracas. Y ojalá que surjan poco a poco, paulatinamente, instituciones que hagan, que sigan el ejemplo de Rescarben. Mi felicitación a nombre de todos a la directiva de Rescarben. Bueno, la agenda para estos días que vienen, despidiéndonos ahora sí del programa, hoy salgo inmediatamente a reunirme con el ministro Giordani, el ministro de Planificación, el ministro de Hacienda, José Rojas, y el equipo económico. Estamos revisando todo lo que es el panorama de lo que yo llamo la guerra económica. Tenemos que ganar la guerra económica, reactivar la producción. Y para ello, pues hay que mirar todo el campo de batalla, es decir, todos los problemas o las variables o los factores que afectan el problema, el financiamiento, el capital, pues la mano de obra y su capacitación, la tierra y los recursos naturales, la tecnología, los planes y proyectos, el desarrollo del arroz, por ejemplo. Yo decía esto del arroz, no porque se me ocurrió a mí hoy, no, eso forma parte de un proyecto. Nosotros tenemos que ser un país arrocero, que produzca arroz para el consumo nacional y para la exportación, porque tenemos cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a seguir importando tanto y tanto trigo cuando aquí podemos producir arroz y hasta exportarlo? Yo no digo que no importemos trigo, pero no tampoco en esas condiciones tan exageradas en que el consumo es casi de trigo totalmente. Pero vamos a revisar todo esto en el día de hoy, el mapa económico, para seguirle dando forma a la gran ofensiva económica con rumbo hacia la estabilización macroeconómica que continúa por buen camino, pero especialmente la reactivación económica, el empleo y las fuerzas productivas. Luego vamos a trabajar por la tarde con el procurador para seguirle dando los últimos toques a la segunda parte de las ideas fundamentales que he presentado a la Asamblea Constituyente para la elaboración de la nueva Constitución, la de la Quinta República. Posteriormente, mañana tendremos cuentas en la mañana con varios ministros, Relaciones Interiores, Defensa. Mañana voy a darle una entrevista a los corresponsales de Reuters en Venezuela. Estamos y voy a invitar, ya tengo la fecha, para el día miércoles vamos a invitar a todos los corresponsales de la prensa extranjera en Venezuela, porque quiero conversar con ellos. Que sean críticos, sí, nos gusta la libertad de expresión, pero pedimos objetividad. La mayor parte de ellos son objetivos, pero nosotros queremos acercarnos más a ellos, a abrirles las puertas y que vayan con nosotros por donde quieran y que le digan la verdad al mundo, lo hermoso de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela hoy se levanta como ejemplo de cómo un pueblo rescata su dignidad y levanta sus luchas por una democracia verdadera. Bueno, luego estamos reorganizando el Ministerio de Secretaría, estamos reorganizando la Secretaría, cuento ahora con un nuevo secretario privado, el general Raúl Baduel, por razones propias de la dinámica militar, es un excelente oficial, ha sido mi secretario privado, aprovecho para reconocer su trabajo extraordinario desde el mismo 6 de diciembre que lo llamé allá a la viñeta. El general acaba de ascender a general y ahora va a comandar la brigada de paracaidistas del ejército en Maracay. Baduel y yo estuvimos juntos lanzándonos en paracaídas, es un paracaidista acrobático, estuvo muchos años en los paracaidistas allá en Aragua y ahora va a ser el comandante de la brigada de paracaidistas. Y he llamado para secretario privado a otro extraordinario compañero de armas, el general de brigada Arévalo Méndez Romero. Estaba comandando la brigada de infantería en Maracaibo hasta hace pocos días. Méndez Romero, junto con Rangel Gómez y Martínez Morales, jefe de la Casa Militar, son tres generales que están allí rearticulando cosas, reorganizando, para darle mayor eficacia y poder atender, porque el objetivo nuestro fundamental es atender a la gente y tratar de solucionar sus problemas. Así que mañana también estaremos revisando todo un plan de reestructuración y de afinar algunas cosas para seguir atendiéndolos a ustedes. Bueno, estaremos mañana revisando también